Me presento, yo soy secretario general de la CTA Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Enrique Gandolfo. Nosotros, un poquito para, como introducción, contar cómo se origina esta charla con la presencia que hoy tenemos. Allá por enero nos enteramos de la iniciativa del Gobierno Nacional de crear un fondo, el Fondo del Bicentenario, se llamó en ese momento, que tenía que ver con utilizar las reservas para pagar las deudas externas. Frente a esto, en enero la CTA Bahía Blanca, Coronel Dorrego, sacamos una declaración que implicaba una toma de posición muy clara de rechazo a esta iniciativa del gobierno, entendiendo varias cosas: que la deuda es fraudulenta, ilegal, ilegítima, que está muchas veces comprobada, y sobre todo que el pago de la deuda recae y grava a las mayorías nacionales, al trabajo de los argentinos, a una a dos de generaciones que hemos ido pagando con el trabajo cotidiano y con lo que significa esa sangría de recursos que se van hacia afuera, que se van hacia acreedores internacionales y también hacia acreedores internos, y que impiden y desvían recursos que bien podrían solucionar grandes temas nacionales, como es el trabajo genuino para todos, la seguridad, la salud, la educación, las jubilaciones. Esa toma de posición con respecto a una iniciativa del gobierno, lo decíamos en la declaración, significaba también una toma de posición muy clara con respecto a que a ninguna circunstancia nos va a encontrar al lado desde quienes se oponen a esa decisión del gobierno, discutiendo exclusivamente desde dónde pagar la deuda. O sea, quienes proponen para nosotros, la oposición de derecha al gobierno, que propone ajuste para pagar la deuda, merece también el mismo repudio, la misma repulsa, porque significa de una u otra manera desviar los recursos públicos y continuar con esta sangría. También, en el transcurso de estos meses, de estos tres meses, hemos tomado posición con respecto a esto que ahora está instalado, que es la reapertura del canje de la deuda. Nos parece, como trabajadores, que esta decisión, que ha unificado incluso a la oposición y al gobierno en torno a reabrir un canje de la deuda que se había cerrado en el 2005, va en el mismo sentido de sometimiento y de entrega de nuestros recursos públicos. De manera que este fue el marco en que se generó el debate. Cuando esta toma de posición circuló a través del correo de los compañeros de ADUNS, para nuestra sorpresa, en enero, a través de los correos, hubo un intercambio muy grande de opiniones, en un sentido y en otro. Realmente este debate que tenemos hoy se hizo a través de los correos de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad del Sur, y dijimos, bueno, justamente, ¿por qué no proponer este debate públicamente en vez de hacerlo a través de un medio virtualmente? Este es el origen de esta iniciativa. Realmente saludamos esta decisión de tantos de participar de este debate, y sin ningún otro preámbulo dejo a Dante la presentación de los panelistas de hoy, con la intención de bueno, después de escucharlos, abrir el debate entre todos. Muchas gracias. Bueno, antes de la presentación formal, tengo que decir que hay una serie de agrupaciones que nos han hecho llegar la adhesión a esta actividad. El SUTEBA, el Movimiento Proyecto Sur, el Partido Obrero, la Unión de Juventudes por el Socialismo, la Corriente Nacional Martín Güemes, la Agrupación Universitaria 22 de Noviembre, el Encuentro por la Democracia y la Equidad, la Lista Naranja y el Plenario de Trabajadores. Bueno, formalmente, aunque está en todos nuestros afiches, los que se prestaron a participar hoy en esta actividad, les agradecemos, son Iván Hein, que es economista, gerente de estudios macroeconómicos y sectoriales del Banco de Inversión y Comercio Exterior, ex subsecretario de Industria del Ministerio de Economía y Producción entre el 2008 y 2009, ex asesor del mismo ministerio 2006-2008 y secretario general de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina, AEDA. Daniel Marcos, militante del Proyecto Sur, junto con Alejandro Olmos Hijo, inició una causa en el año 2007 por endeudamiento externo en trámite ante el juzgado en lo criminal y correccional federal número 7, fundada en investigaciones sobre la naturaleza y gestión de la deuda externa en periodos democráticos. Andrés Tavos Nazca es economista, dirigente del Encuentro por la Democracia y la Equidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordinador de la Comisión de Economía del Instituto de Estudios Públicos y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina, AEDA. Y Marcelo Ramal es economista, docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes y dirigente del Nacional del Partido Obrero. A todos ellos muchas gracias. Y una cosita más antes de darle la palabra, esto está siendo grabado, se va a editar en un CD, todos los que tengan interés en tenerlo se pueden dirigir a Dulce. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, felicitar acá a los compañeros que se animan a plantear los grandes temas nacionales, y está claro que nuestro pueblo, cuando aparecen los grandes temas, está decidido a discutirlos, por más que a veces reine las fragmentaciones o las pocas posibilidades de canalizar todos estos debates. Bueno, vamos a hacerlo rápido, tenemos 15 minutos. Vamos a ubicarnos por qué el debate actual. Así como lo decía acá el compañero, el debate actual se dio a partir de esta discusión entre el uso de reservas o volver al ajuste. Hay una tercera posición, que es lo que planteó Proyecto Sur. Es decir, por un lado, el gobierno intenta utilizar las reservas del Banco Central para bajar la tasa de interés. Digamos que la oposición conservadora le plantea políticas de ajuste, o sea, que se hagan ajustes vía presupuesto, y nosotros volvemos a plantear, o sea, cuando digo nosotros, un sector político, Proyecto Sur, el tema de plantear nuevamente qué es esta deuda, el problema de la ilegitimidad de la deuda. La deuda externa no es el único condicionante de la economía argentina, pero sí su principal condicionante. Sin solucionar este principal condicionante, no hay posibilidad de desarrollo en Argentina. ¿Por qué estamos hablando de nuevo de la deuda? Porque la estrategia realizada a partir del canje del 2005 empieza a agotarse, y una vez que aumenta los compromisos de deuda de esa reestructuración, es decir, la reestructuración que podemos llamar Dualde, Lavagna, Kirchner, Prat-Gay, como presidente del Banco Central, esa reestructuración empieza a agotarse, los recursos que estaban pensados sacarse centralmente del superávit no alcanzan, y el gobierno tiene la necesidad de echarle manos a otro tipo de recursos. Ante la imposibilidad de que Venezuela no siga prestando o devolver a los mercados internacionales, el gobierno utiliza las reservas para cumplir los compromisos del 2010 y prepara el escenario para volver a los mercados internacionales. Tengamos en cuenta que la deuda fue reestructurada tres veces siguiendo las pautas del sistema financiero internacional. Es decir, la deuda fue reestructurada globalmente luego de Malvinas, estamos hablando de 1982, donde en la crisis de la deuda significó un cambio en la forma de reestructurar deuda. Después está lo que es la implementación del Plan Brady, ahí está Menem y Cavallo, y luego lo que podemos llamar la era Calonis, que fue la reestructuración implementada sobre todo por, después de la convertibilidad, por Dualde. Ahora, ¿qué hicimos con la deuda del 2005 en adelante? Se utilizó el superávit primario, se utilizaron algunas colocaciones de títulos, sobre todo con Venezuela, y se utilizó un mecanismo que se llama deuda intraestado, es decir, utilizamos los fondos del ANSES, utilizamos los fondos del PAMI, utilizamos los fondos del Tesoro, y en algunos casos utilizamos los fondos del Banco Central. ¿Qué pasa con eso? Esa estrategia tiende a limitarse. Y ante esa limitación, el gobierno tiene que plantearse un nuevo escenario, que es el escenario de volverse a portar bien en el mercado, en el sistema financiero internacional, para volver a colocar deuda. ¿Y qué es ese volver a colocar, a portarse bien? Tender los cables nuevamente con el Fondo Monetario, que entre paréntesis está recomendando pagar deuda con reservas, porque ellos tienen una línea de crédito que es donde las condiciones son mucho más flexibles. Entonces está planteando que los países del tercer mundo pueden pagar deuda con reservas, ya que hay reservas en cantidades, sobre todo en los países de producción primaria como la nuestra. El segundo caso, solucionar la deuda con el Club de París. Y el tercer caso, esto que estamos haciendo, solucionar a los que no ingresaron en el canje en el 2005, estos famosos hold-out, que es decir, los que no aceptaron. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es esta deuda externa? Esta deuda está directamente relacionada con la deuda de la dictadura militar. Es decir, la deuda de la dictadura militar, que, para hacer un repaso rápido, esa deuda que a principios de los 80 era mitad privada, mitad deuda externa privada, mitad deuda pública. La privada fue la deuda fraguada, probada que está fraguada por los grupos económicos vigentes de ese momento, tanto grupos nacionales, transnacionales, como grupos, el nuevo poder económico de la Argentina en ese momento. La otra mitad era deuda pública. ¿Para qué sirvió esa deuda pública? Para financiar la fuga de capitales. Tanto los fraudes de ese 50% de deuda privada como el manejo irregular de las reservas de la deuda de dictadura está probado en su fraudulencia en los tribunales argentinos. ¿Qué se hizo con esa deuda? Tuvo una transformación a partir de la crisis del 82-83 en unos papeles, unos compromisos de pago, unos pagarés que daba el Banco Central, que se llamaban promissory note o bonot. ¿Y a dónde terminaron esos papeles que estaban planteados como ilegítimos y fraudulentos y en muchos casos demostrado que ya se habían pagado? Terminaron en las privatizaciones o en el Brady. Es decir, cuando nosotros entregábamos a las empresas públicas, estos muchachos nos traían esos papelitos que en la justicia argentina estaban nombrados como fraudulentos e ilegítimos. ¿Qué pasó? Estamos hablando ya del 90, ¿qué pasó con esa deuda? El agujero fiscal que nos provocó esa reestructuración, la implementación del Plan Brady, entre otras cosas que nos recomendaba la privatización de nuestro sistema de jubilaciones, le creó un agujero fiscal a la Argentina de un promedio de 8.000, 10.000 millones de dólares que se cubrió con deuda externa. Y ahí están emitidos unos 200 tipos de bonos diferentes que son que entraron en cesación de pago en el 2001 con De la Rúa, a una tasa promedio de interés del 15% anual. O sea, está directamente relacionada con el Plan Brady, está directamente relacionada con los fraudes cometidos por la dictadura, está directamente relacionado con las reestructuraciones del 80. ¿Qué es lo que se implementa a partir del 2002? Es esto que nosotros llamamos la era Calomenes, es la última crisis financiera de los países emergentes. Durante la década del 90 vivimos la crisis del tequila, que se reestructuró de una forma, la crisis de Brasil, la crisis del Asia, la crisis de Rusia, y la crisis argentina, que fue la inauguración de una nueva forma de reestructurar deuda. Y por eso le decía lo de este, la era Calomiris, un funcionario del Fondo Monetario que dice separar entre tenedores privilegiados y tenedores secundarios. Esa forma de reestructurar es la que se hizo en el 2005 y que generó simplemente patear, hacer una quita de eso y patear los compromisos futuros. Ese patear los compromisos a futuro y armar un sistema donde la deuda lo único que hace es volverse a inflar, pateamos los compromisos, pero la forma de reestructurarlo no hace que el costo fiscal en el tiempo se reduzca, sino al contrario, vaya creciendo, hace que nosotros tengamos el problema de la deuda nuevamente entre nosotros. Ante esto nosotros planteamos el problema de ilegitimidad, del vicio de origen. Algo ilegítimo de origen no puede ser tomado como legítimo en sus reestructuraciones. Esto está probado en los tribunales argentinos. Hay cuatro causas, una de ellas cerrada, la que se conoce como la causa Ballesteros, donde se analizaron centralmente los avales otorgados por el Estado, es decir, cuando el Estado salía de garante de algún privado, que cuando se caían el Estado cubría esos gastos sin ir en contra de ese privado que había sido beneficiado, el uso de las reservas internacionales y el endeudamiento de las empresas públicas, estamos hablando de IPF y del Estado, que tenían la única finalidad de conseguir los recursos, los dólares para recomponer reservas en el Banco Central. Esa causa está cerrada, esa causa la que dice ilegítima y fraudulenta. Hay una segunda causa abierta que cuestiona sobre todo el endeudamiento privado y lo que es la reestructuración del Plan Brady. Esa causa está abierta, es un conjunto de delitos probados en los tribunales argentinos y hay dos causas más. Esta última por defraudación los deberes del funcionario público, debido a que, sabiendo nuestros presidentes, nuestros ministros, nuestros presidentes de bancos centrales, de estos orígenes fraudulentos no hicieron absolutamente nada como para evitar que este fraude continúe, y han reestructurado las deudas siguiendo las pautas del sistema financiero internacional. La tercera, la última de las causas, es la famosa del megacanje. ¿Qué quiero decir con esto rápidamente? Y seguramente en el debate lo vamos a poder profundizar. La Argentina siguió las pautas para reestructurar su deuda, siguió las pautas del sistema financiero internacional. Jamás tuvo una actitud soberana, nunca hubo una propuesta, salvo la época de Grispo en el primer año de la democracia, nunca hubo una propuesta para tratar la deuda en forma diferente. Así como nos dijeron qué hacer, como nos dijeron qué hacer luego de Malvinas, lo mismo sucedió con el plan Brady. Ahí está todo el conjunto de lo que vendría a ser las privatizaciones, la flexibilización laboral, la apertura financiera. Ahí está ese tipo de política impuesta a través de Cavallo. Y lo mismo pasó con las reestructuraciones que se realizaron en el 2005. Esta reestructuración no es ajena a eso. Está pensada por un conjunto de bancos acreedores, el Barclay, el Citi, el Deutsche. Ellos mismos nos vuelven a plantear cómo tenemos que reestructurar nuestra deuda. Es una deuda, para que ustedes tengan idea de los números, una deuda que fue comprada por los bancos acreedores alrededor de un 20% de su valor nominal. Y hoy el gobierno le va a reconocer en este canje a valores promedio del 50%, con incremento de tasas y con un incremento de pago donde el costo fiscal para Argentina sigue siendo alto. ¿Cuál es el problema? Que con este tipo de reestructuraciones no salimos del tema de la deuda. El tema de la deuda va a volver a aparecer constantemente. Y si antes aparecía cada 10 años, ahora aparece cada 7, después aparece cada 5. La reestructuración realizada en el 2005 nos da compromiso de pago hasta el 2089. Hasta nuestros tataranietos van a estar pagando esa deuda externa. Para ir finalizando, la deuda externa es un problema global, no es un problema solo de la Argentina. Y la imposición, la deuda externa fue utilizada para imponernos un tipo de política económica. Estamos hablando que en los últimos 30 años, desde mediados de la década del 70 hasta nuestros días, hemos vivido lo que Rockefeller llamó salir del periodo de la soberanía absoluta de los estados para pasar a un periodo que manden los técnicos y los grandes financistas internacionales. Y si ustedes lo ven en lo que han logrado, es decir, hemos salido del periodo de lo que vendría a ser la soberanía absoluta de las naciones absoluta a momentos de indefensión total de nuestros estados, donde la soberanía es totalmente restringida. Y esto es lo que estamos viviendo hoy, y esto es lo que entró en crisis en el 2001. El último hecho antiglobalizador fue cuando nuestro pueblo se planta ante estas situaciones, y lo que estamos viviendo ahí es un conjunto de contradicciones que seguramente en el debate se van a dar. ¿Qué debe hacer la Argentina? Sentar un precedente histórico de cómo deben ser reestructuradas estas deudas. Y a partir del cuestionamiento sobre su legitimidad, plantear el tema de a quién le debemos, cuánto le debemos y por qué le debemos. Y desde esa posición soberana, que seguramente la vamos a profundizar en el debate, la Argentina debe plantear la solución al principal problema que tiene, que es el de la deuda externa. Tengamos en cuenta que fue la deuda externa el principal engranaje para reconvertir la economía argentina a partir del 76. Sin deuda externa y sin represión no existía este modelo económico. Para finalizar, porque me parece que clarifica muchísimo, esta es una nota de Aldo Ferrer, tercera parte, se llama La Nueva Economía Argentina. Hay un diario que se llama Buenos Aires Económico. Yo lo llamaría así como la conciencia no realizada del kirchnerismo, o en todo caso, para ponerle un poco de optimismo, la conciencia realizarse del kirchnerismo. Vamos a ponerle ganas al asunto. Pero me parece interesante esta frase, porque Aldo Ferrer ha influenciado sobre todo en todos nosotros, de una forma u otra, y está colaborando de alguna forma u otra con el gobierno. Dice así: conviene ubicar el tratamiento de todos los problemas actuales en el escenario abierto por el surgimiento de una nueva economía argentina. hago esta aclaración. Él plantea en las notas que ya no existen las tres restricciones fundamentales que operaron en la Argentina hasta el 90, digamos, que es la restricción externa, o sea, tenemos superávit comercial, la restricción fiscal, tenemos superávit fiscal, y la restricción institucional, es decir, pudimos resolver dentro de los marcos democráticos nuestros conflictos. Esto es lo que plantea Aldo Ferrer y que rescata acá. Dice, sin embargo, la discusión de cuestiones como el uso de las reservas del Banco Central, el canje de los holdout y la vuelta a los mercados, esto entre comillas, se realiza conforme a la experiencia del pasado, es decir, la vigencia de las restricciones externas, fiscal y actual, que son actualmente inexistentes. De este modo, el financiamiento externo se coloca en el centro del escenario a pesar de que el país cuenta con una tasa de ahorro interno del orden del 30% del PBI y un sustantivo superávit en sus pagos internacionales. Es decir, esta es la discusión central, porque la deuda externa argentina, y termino con esto, no es solo un elemento de exacción económica, sino un elemento de un condicionante político, de dominio político. Y a partir de las reestructuraciones de la deuda también hay una imposición de política económica. Y así como nos impusieron en la década del 80 los ajustes, así como nos impusieron en la década del 90 la extranjerización total de nuestra economía y las privatizaciones, este tipo de reestructuraciones nos obliga a tener un nivel de apertura de lo que es nuestra cuenta capital, un tipo de industrialización que son contrarios a una política de desarrollo. Así bueno, que con esto termino y luego debatimos. Caliente el micrófono. Bueno, yo voy a empezar, digamos, a mí me toca el rol de defender un poco la política del gobierno. No soy parte del gobierno en este momento, trabajo en un banco público, pero no soy parte del gobierno, ni soy militante de ninguna corriente kirchnerista ni dirigente nacional. Sin embargo, estoy muy convencido de lo que se ha hecho en la Argentina en los últimos años, y yo creo que el problema que hay en el planteo que escuchamos recién es que está invertido el problema. Básicamente, yo creo que el problema estructural de la economía argentina es el problema de la brecha externa, o sea, la necesidad de dólares que tiene la economía. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha ahí en el fondo? El problema que tiene la economía argentina es la brecha externa, cerrar la brecha externa. Un problema central que hubo históricamente en el proceso de crecimiento de la economía argentina es que la economía crecía hasta que las importaciones superaban a las exportaciones, había que hacer una devaluación porque no había suficientes dólares, se frenaba el crecimiento, devaluación, caída de la actividad, se volvía a crecer. Esta brecha se superó artificialmente a principios de los 70 por un proceso que se daba a nivel internacional de gran liquidez financiera a través del endeudamiento. Y ahí empezó a cambiar el patrón de crecimiento que existía hasta ese momento en nuestro país, y viramos a una política neoliberal de apertura comercial, de liberalización económica, de tipo de cambio apreciado, que afectó fuertemente nuestra actividad productiva y generó un nivel de endeudamiento, porque claro, si nosotros esos dólares los estábamos reemplazando con tomar deuda internacional, en el momento en el que cambiaron las condiciones de financiamiento a nivel internacional, el costo del endeudamiento aumentó un montón y se cerró, o sea, volvió a aparecer el problema de la restricción externa. Ese problema existió durante todos los 80, o sea, yo acá lo que estoy haciendo es un referenciamiento histórico para ir a la discusión central. Existió durante todos los 80, a principios de los 80 hubo una discusión muy fuerte sobre cómo negociar la deuda externa. El ministro de Economía del inicio del gobierno democrático de Alfonsín, Bernardo Grispun, hasta en un momento, en el medio de una discusión con el Fondo Monetario, se bajó los pantalones y le dijo, quieren todo, acá lo tienen. O sea, digo, se dio una discusión muy fuerte, pero en ese mismo contexto las presiones internacionales fueron muy grandes. Hubo un club de deudores que se armó en ese momento, conformado por todos los países latinoamericanos, que trataron de condicionar en la negociación a el poder financiero internacional. Poco a poco se fue rompiendo ese frente por intervención diplomática de Estados Unidos, y Argentina tenía un vencimiento, creo que en el año 86 o 85, no recuerdo con precisión. No lo iba a pagar, iba a mantener su posición firme de no reconocer la deuda externa, y Colombia le prestó, o sea, Colombia, que era un país tan pobre como Argentina, le prestó lo que necesitaba para pagar ese vencimiento, o sea que no pudo mantener su posición. Se rompió el frente latinoamericano y la situación de deuda externa en la Argentina llegó a representar, de cada 100 pesos que se producían, 120 eran de deuda. en el año 89, que es lo que terminó con el gobierno de Alfonsín. La reestructuración de los años 90, con el plan Brady, generó una nueva oportunidad de endeudamiento para la Argentina. Luego de la reestructuración, la deuda externa aproximadamente estuvo en 60.000 millones de dólares. Cuando terminó el periodo de la convertibilidad, estuvo en 120.000 millones de dólares la deuda externa, casi se duplicó. Entonces ahí la pregunta del millón es, porque digo, hasta ahora todo el discurso viene puesto en el exterior, ¿dónde está la responsabilidad de la sociedad argentina en esto, no? Porque en el medio hubo elecciones y se votó a favor de un modelo que endeudaba al país, que mantenía el tipo de cambio alto. ¿Y por qué era eso? ¿Por qué era eso? Digo, les doy un ejemplo muy concreto. El déficit de dólares que tenía la economía argentina, ¿saben de dónde venía? De los viajes a Brasil de la mayoría de la población de clase media de la Argentina, de las compras de bienes importados en dólares que generaban déficit estructural de la balanza comercial. Entonces también como sociedad tenemos que darnos cuenta que nosotros no entendimos nunca cuál era el problema económico de la Argentina y sostuvimos un modelo, o, digamos, nos sentimos cómodos en un modelo económico que nos permitía viajar al exterior, que nos permitía tener importaciones y que mientras tanto dejaba fuera gran parte de la población. Y les recuerdo esto porque en el año 95 ese modelo económico fue mayoría absoluta, ganó con más votos que en el año 89 esa elección. Y en el 99, cuando ganó la alianza no dijo en ningún momento que iba a revisar el modelo económico porque perdía las elecciones. Y las dos posturas centrales que había en los dos partidos políticos que se presentaban en el año 99, ninguno cuestionaba el problema central de la economía argentina, que era la política cambiaria y la política económica que se estaba llevando adelante. Entonces creo que ahí la sociedad argentina también tiene un rol, y digamos, y si no aprendemos de la historia, no vamos a poder revisar nunca cuáles fueron los errores que cometimos para no volverlos a cometer para adelante. A partir del año 2003 cambió radicalmente la situación. Esta crisis estructural de la deuda externa generó que un pedazo muy importante no se pudiera pagar, 80.000 millones de dólares exactamente. En el año 2001 se declaró el default en el Congreso de la Nación, recién en el año 2005 se volvió a pagar, fueron casi 5 años de intereses que no se reconocieron en la negociación, y cuando acá el compañero del Proyecto Sur plantea marcar un hito en la negociación internacional, es lo que hizo la Argentina. La Argentina hizo la quita de deuda externa más grande de la historia del sistema financiero global. Tomada como ejemplo por, no sé si acá el compañero participó en el asesoramiento del gobierno de Ecuador, pero Rafael Correa sistemáticamente refiere que 2 años después del proceso de endeudamiento de la Argentina, de quita de deuda de la Argentina, ellos tomaron como ejemplo lo que había hecho la Argentina. Obviamente, ellos revisaron la legitimidad de su deuda externa, del 30% de su deuda externa. Ellos tenían algo así como 10.000 millones de dólares y observaron sobre el 30% de su deuda, que eran 3.000 millones de dólares, cuál era el componente legítimo y cuál era el componente ilegítimo. ¿Saben a qué conclusión llegaron? Que tenían que pagar el 35%, o sea, hicieron una quita del 65%. Pagaron 900 millones de dólares, aproximadamente. 900 millones de dólares que obviamente los pagaron en efectivo, porque 900 millones de dólares no es lo mismo que los 30.000 millones de dólares que tuvimos que pagar nosotros, o que teníamos que pagar nosotros en nuestro proceso de reestructuración. Y lo pagaron en efectivo y entonces se quitaron el problema de la deuda para siempre. ¿Qué hicimos nosotros acá en Argentina? No revisamos la legitimidad. Nuestro gobierno no revisó la legitimidad de la deuda externa, no se fijó si era legítimo o era ilegítimo. Directamente realizó una quita del 65% que hoy nos mantiene afuera de todos los mercados internacionales. Porque, digo, yo no sé desde dónde se lee la política económica internacional, pero uno lee cualquier diario financiero del mundo y Argentina es la oveja negra. Y eso, digamos, no es porque estamos haciendo las cosas bien o porque somos el gobierno que más deuda pagó, como se plantea en algunos lugares, sino porque somos un gobierno, o porque tenemos un gobierno que planteó una ruptura en las reglas de juego de cómo se venía negociando. ¿Cuál era la propuesta alternativa? Porque digo, recordemos cómo fue ese proceso de negociación de con los acreedores. La Argentina tenía un vencimiento, yo me acuerdo que estaba en el medio de la propuesta de la deuda, tenía un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional. Todos los diarios de la Argentina planteaban que Argentina se quedaba fuera del mundo. Y el gobierno no pagó ese vencimiento durante 2 meses. 2 meses estuvimos sin reconocerle al Fondo Monetario, mientras todos temblaban acá de miedo, todos temblaban. Yo no sé, digamos, qué era lo que estaban diciendo algunos compañeros, pero yo lo que les digo a los que salía, la opinión pública en los medios de comunicación era de terror por lo que estaba haciendo el gobierno nacional en esa negociación. Y el resultado fue 76% de aceptación de los acreedores externos de una quita del 65%. Esa quita del 65%, para que ustedes entiendan, esa quita del 65% tiene que ver con los valores reales que se van a terminar pagando. ¿Saben por qué? Porque de esos 80.000 millones de dólares, nosotros terminamos emitiendo bonos por aproximadamente 29.000 millones de dólares. Pero tenemos un periodo de gracia, es decir, no pagamos capital durante 20 años. y tenemos una tasa de interés promedio en esa deuda del 4%, es algo histórico, histórico en el sistema financiero global. O sea, nadie consiguió una quita de esa magnitud y de ese tamaño con una economía creciendo como la que estaba creciendo en el año 2005, y donde todos decían que podíamos pagar más. Pero no solamente eso, porque dicen que, digamos, acá se escucha también que el problema de la deuda sigue siendo el principal condicionante de la economía argentina. Bueno, veamos algunos números. Por ejemplo, el peso de la deuda como porcentaje del Producto Bruto. Digamos, ¿cuánto de mi producción nacional, cuánto de los pesos que yo genero en mi economía tengo que destinar a la deuda externa? Bueno, en el año 2000, antes de que empiece la crisis profunda de la deuda, era el 45%. De cada 100 pesos que producía la economía argentina, necesitaba 45 para pagar la deuda externa. En el 2003, en el 2002, digo, cuando fue la crisis, 166% era la relación deuda-producto. Es decir, de cada 100 pesos que producía yo necesitaba 166 para pagar deuda externa. En el segundo trimestre del año 2009 esa relación es 49%. Es decir, resolvimos el peso que tiene la deuda externa. Digamos, ¿qué tiene, digamos, cómo tenemos que analizar si la deuda externa condiciona o no la economía? Justamente si es administrable o no. Nuestra, digamos, obviamente en valores absolutos la deuda va a ir creciendo porque van venciendo intereses, va venciendo capital y el stock de deuda se va acumulando. Ahora, eso es administrable justamente porque la economía va creciendo. ¿Y por qué crece la economía? Porque hay un set de políticas macroeconómicas que favorecen a la producción, favorecen a la inversión y permiten que la deuda sea un instrumento para financiar el desarrollo. Ahí citaban a Aldo Ferrer. Yo creo que habría que leer toda la nota, porque siempre sacar de contexto algunas palabras, yo ya la leí, aparte soy muy amigo de Aldo. Habría que sacar de contexto algunas frases, puede parecer. Aldo es crítico, Aldo Ferrer es una persona crítica porque cree que hay que crecer en base al ahorro nacional. Nosotros que somos más pragmáticos, yo soy bastante más joven y por ahí no tengo la experiencia que tuvo Aldo a nivel económico, creo que el endeudamiento, el financiamiento externo, es una herramienta más que si uno la utiliza y no abusa de ese instrumento, es un instrumento que sirve para financiar el desarrollo. Doy un ejemplo muy concreto. En el mismo periodo donde los pobres argentinos éramos arrastrados al endeudamiento como locos y nuestra clase media se iba de vacaciones a Miami y ocurría el famoso DM2, mientras en la Argentina desaparecían un montón de compañeros, en Corea del Sur, con el mismo sistema financiero internacional, se daba el proceso de crecimiento industrial más importante del siglo XX. En Corea del Sur, en Brasil, no se desarticulaba la industria y también tenía un proceso de endeudamiento. Entonces, digamos, lo que estamos discutiendo acá es un instrumento, no nos tenemos que confundir entre discutir el instrumento y discutir la política de fondo. Para ir finalizando, a mí lo que me gustaría plantear es que hoy estamos frente a una oportunidad, digamos, ¿qué es lo que se hizo con esta liberación de recursos que generó aflojar la presión que generaba la deuda externa en la política fiscal argentina? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, tenemos algunos datos. Tenemos la asignación universal por hijo, que es una de las cosas más recientes que se ha conseguido. Niveles de inversión pública que pasaron del 1% del Producto Bruto, 1%, uno de cada 100 pesos de la economía argentina se destinaba a la inversión pública. Hoy se destinan 4. ¿Es poco? Sí, es muy poco, porque tenemos un Estado chico que es el que nos dejó 30 años de neoliberalismo. Es poco, pero es 4 veces lo que estábamos discutiendo y es 4 veces lo que fue en promedio durante los 90. Tenemos una economía que crece sistemáticamente, consistentemente, tenemos superávit comercial, que esos son datos que tienen que ver con el funcionamiento normal de la economía. Desde la política pública se ha avanzado un montón. Y digo, miren si no se ha avanzado, que por ejemplo, en el año 2009, agosto de 2009, la gente de Proyecto Sur presentó un proyecto firmado por Claudio Lozano, Delia Bisutti, María América González, Victoria Donda, que planteaba en su artículo 1 crear la asignación universal por hijo. Esto está en la página de internet de la Cámara de Diputados de la Nación. Y les voy a mostrar, digo, para ver la consistencia de los argumentos, en las fuentes de financiamiento que proponen para financiar la asignación universal por hijo, en el punto E, les voy a leer textual: la posibilidad de utilizar las reservas para hacer frente a los vencimientos de deuda pactados durante el 2009, o sea, acá no se cuestiona la legitimidad de la deuda externa, de manera que se puedan liberalizar recursos fiscales con destino al financiamiento de nuestra propuesta. Al primer semestre de 2009 se pagaron en concepto de deuda 19.000 millones de pesos. Se trata de una cifra que más que duplica el financiamiento necesario de nuestra propuesta y que representa un total de 5.250 millones de dólares de reservas sobre un total de 45.772. Para lo que queda este año, está previsto que se paguen otros 38.000 millones de pesos. Es decir, que esta idea que nosotros hoy llevamos adelante para terminar de resolver el problema de la deuda externa no es una idea que se nos haya ocurrido a nosotros. Me parece que lo que hay es una utilización política, y lo que tenemos que tener cuidado en términos políticos es cuál es el proyecto de país que nos están proponiendo. El primer punto para mí importante es hacernos cargo como sociedad de la responsabilidad que tenemos. El segundo punto es entender cuál es la restricción real de la economía. La restricción real de la economía no es la deuda. La deuda es una consecuencia de una política económica que no elimina la restricción externa y que pretende superarla con una solución momentánea, que es el endeudamiento. Nada más. Bueno, yo un poco, como comentaba recién el compañero, también me parece que no se puede analizar la dinámica de la deuda externa sin tener en claro cuáles fueron los distintos modelos de acumulación que dieron origen y en distintos momentos al proceso de endeudamiento que vivió el país. Argentina atravesó mediados del siglo XX hasta la última dictadura militar un proceso de crecimiento basado en la industrialización, por sustitución de importaciones, un proceso que, como decían, estaba restringido por la necesidad de divisas, con un sector agropecuario durante décadas estancado y una industria de desarrollo incipiente que no logra exportar, y unas necesidades de divisas para comprar maquinarias, para producir insumos, y una economía que no lograba crecer, y que cuando crecía, a pesar de que lo hacía con dificultades y se chocaba constantemente con crisis de balance de pago, con pérdida de reservas y que llevaban a constantes devaluaciones. Cada uno de esos procesos, cada uno de esas crisis con sus respectivas devaluaciones alimentaban un proceso inflacionario que después se espiralizaba una vez que los trabajadores, viendo cómo caía su salario real, volvían a pedir mejoras salariales y toda la economía entraba en un proceso inflacionario. Ese proceso, que a pesar que tenía sus dificultades, pero había puesto al país, después de décadas, era una de las economías en la Argentina, una de las más desarrolladas de la región, y más con un modelo muy inclusivo en comparación con, no solo con los países de la región, sino del resto del mundo, ese modelo con sus dificultades, sin embargo, con la última dictadura militar fue reemplazado en donde las grandes dificultades que tenía, a las grandes dificultades que decíamos que era, por un lado, la necesidad de divisas y la restricción externa, y por otro lado el consecuente proceso inflacionario crónico que atravesaba la Argentina, se le dio una salida fácil, que era el endeudamiento externo. Se cambiaron las recetas tradicionales de ajuste, siempre recomendadas por el FMI, que pasaron a ser, en este caso, novedosas, utilizando la entrada de capitales que había disponible en todo el mundo. Se diseñó una estrategia en donde, para parar la inflación, había que disciplinar a los empresarios industriales. ¿Cómo se lo disciplinaba? Trayendo productos del extranjero baratos. Además, eso generaba una entrada de importaciones masiva con un déficit comercial que tenía que ser financiado de alguna forma. No solo, además, como comentaban, también tenía su correlato, la apreciación cambiaria tenía su correlato en ida de argentinos al resto del mundo a consumir, a hacer turismo. Y ese modelo se sostenía con la entrada de divisas, con el endeudamiento, que era ofrecido, que se lo atraía a través de tasas de interés muy altas y a través del ofrecimiento de una tasa de ganancia extraordinaria mediante los movimientos especulativos de capital. Ese proceso que llevó ese modelo, que se aplicó primero durante la dictadura y después fue consolidado durante el menemismo, cambió la forma de acumular riqueza en el país, que antes estaba centrada en los sectores productivos, en el sector agropecuario, en el sector industrial, y que después pasó a estar centrada en el sector financiero principalmente. Entonces, tenemos esos dos modelos que como decíamos, como se mencionaba anteriormente, no solo fue aplicado el primero durante la dictadura militar, sino que después en democracia uno puede decir que en el 89, cuando asume Menem, eso había sido un engaño, que se asumía con otro programa, pero una vez ya el modelo aplicado en toda su vigencia, ya y en el 95, donde ya había una crisis muy fuerte que acechaba la economía argentina, fue revalidado, y revalidado de nuevo en el 99, y hay que tener claro cuáles eran los beneficios que eso generaba para ciertos sectores de la población, porque también hay que decir que la otra mitad de la población que no había sido beneficiada, que no se podía ir de viaje al exterior, ni le subía el salario, era la que se quedaba en la calle, marginada, que esa fue la mitad de la población que terminó con hambre, que terminó bajo la línea de pobreza en el 2001. Entonces, ¿qué consecuencias generaba para la política económica el proceso de endeudamiento? La deuda externa tomó tal nivel, tal magnitud en relación a lo que era la economía argentina, tanto lo que exportaba como los recursos fiscales, el peso de la deuda externa jugaba principalmente a través de dos vías. Por un lado, había que conseguir dólares constantemente para pagar la deuda externa, y por otro lado, había que conseguir los recursos fiscales para poder comprar esos dólares y enviarlos al exterior. Entonces, cada vez que se necesitaba refinanciar tanto los vencimientos de capital o intereses, como Argentina no generaba los recursos propios para poder hacer frente a esa deuda externa, necesitaba sí o sí conseguir de alguna manera el refinanciamiento de los intereses para no entrar en el default. Intentó en distintos momentos renegociar la deuda, cuando se lo intentó, como decían, se lo intentó durante el gobierno de Alfonsín. Argentina se encontraba que del otro lado toda la deuda externa estaba en manos de los grandes bancos norteamericanos, que dejaba muy claro que no solo tenía la deuda externa argentina, sino además del resto de los países latinoamericanos, y en caso de que los países latinoamericanos logren en los 80 hubieran logrado hacer un default de la deuda, hubieran quebrado todos esos bancos. Imagínense cuáles eran las chances de los países latinoamericanos de lograr quebrar el sistema financiero norteamericano por completo. En ese caso no se pudo, con el plan Brady, como decían, esa deuda externa fue canjeada, y los bancos utilizaron esa estrategia, utilizaron ese canje para sacarse de encima la deuda, los bonos, y lo entregaron a bonistas alrededor de todo el mundo. Y entonces después, cuando nos encontramos con el canje de la deuda en el 2005, cuando hicimos el default en el 2001-2002, ese default ya no era un default que iba a fundir al Citibank, sino era un default que no solo, pero también afectaba, como salía en ese momento en todos los diarios, a bonistas italianos, bonistas alemanes o desprevenidos que habían comprado, engañados a los bancos extranjeros, los bonos de la deuda, y eso cambió también la correlación de fuerzas que hizo posible que Argentina haga el canje de la deuda. Entonces decíamos, ¿cuáles eran los dos factores a través de los cuales la deuda externa condicionaba la política económica argentina? A través de la restricción fiscal y la restricción externa. Argentina, como se mostró en el momento más claro durante todo el gobierno de Alfonsín, en cada renegociación, si Argentina no conseguía los recursos fiscales para pagar la deuda, se genera un déficit fiscal fenomenal que le hacía una emisión que obligaba al gobierno a emitir mucha moneda. A su vez, si no conseguía los recursos, no conseguía los dólares para pagar la deuda, eso llevaba a una caída muy fuerte de las reservas y una devaluación. Terminó, a pesar de los distintos intentos de estabilización, con el peso que tenía la deuda en esa época, no había forma de estabilizar la economía argentina, por eso terminó una y otra vez en procesos hiperinflacionarios y en situaciones donde lo que había que hacer era refinanciar o entrar en una hiperinflación. Claramente tenían un poder de veto los sectores financieros, el FMI como representante del gobierno norteamericano y como representante de los sectores financieros internacionales, e incluso en los mercados, en el mercado financiero local, que también con su poder de veto, digamos que se, que, se marcó muy claro en el 2001-2002 o durante el fin de la convertibilidad con lo que era el riesgo país, en donde si uno hacía algo que no le gustaba a los mercados, el riesgo país subía y empeoraba las condiciones para refinanciar los intereses de intereses y capital de la deuda externa, con lo cual eso condicionó y generó una situación de dependencia financiera muy fuerte. Ahora, ¿cómo estamos? ¿En qué quedamos? ¿Cómo estamos hoy después del canje de la deuda? Yo también le doy unos números breves, incluso de cómo estábamos antes de que comience el proceso de endeudamiento en la dictadura militar. En el 76, antes de empezar el proceso más fuerte de endeudamiento del último cuarto del siglo XX, la deuda era alrededor del 29% del PBI, y subió en el momento más alto en el 2002 al 155%. Hoy, en el 2009, si se descuenta la parte que el Estado se debe a sí mismo, la deuda externa con el PBI es de nuevo el 30%, y si se lo compara con las exportaciones, por eso que decíamos de que una de las cosas muy importantes de la deuda externa es el peso que tiene sobre la necesidad de obtener divisas de la economía nacional. En el 76 la deuda sobre las exportaciones era del 267%, eso llevó a mitad de los 80 a ser el 870% y hoy está de nuevo en 269%. O sea, si pensamos el peso que tenía la deuda externa, tanto con respecto a la economía como respecto a la necesidad de divisas, hoy estamos en un lugar aproximado a lo que al que era antes de comenzar el proceso de endeudamiento. Antes de comenzar el proceso de endeudamiento en 1976. Eso quiere decir que la deuda ya no es un problema, que no existe, que ha desaparecido de la economía nacional. No, pero se ha convertido en una variable mucho más manejable. Pero manejar esa deuda externa requiere cierta política financiera, ya que en buena medida en el canje se habían concentrado muchos vencimientos, muchos pagos en los primeros años, y eso requería poder refinanciar durante esos años parte de esos vencimientos para no presionar mucho la economía argentina, incluso más ahora entrada en una crisis donde necesita más recursos para hacer una política fiscal contracíclica. Contrariamente a la necesidad de hacer una política financiera responsable, durante estos años se cometieron ciertos errores, como por ejemplo el deterioro institucional muy fuerte que se provocó en el INDEC y otra serie de errores financieros, que lo que hicieron fue que Argentina no pueda refinanciar más los vencimientos de su deuda y tenga que pagarlos todos por completo, donde un proceso donde ya ni siquiera Venezuela, que nos prestaba antes y a tasas muy caras, ya ni siquiera un aliado regional nos termina prestando, y eso obligó a pagar durante todos estos años vencimientos fuertísimos de capital, contrariamente a la posibilidad de refinanciarlo y usarlo para otros fines. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta que hoy la bifurcación, digamos, hoy el dilema en el que entra la economía argentina de cómo hacer para pagar todos estos vencimientos se dan también por un proceso de deterioro de la política financiera del gobierno de los últimos años. Aún así, aún con las dificultades que se tuvieron, que se tienen en este momento para pagar la deuda externa, está muy claro, a mi entender por lo menos, que hoy ya se puede hacer política fiscal, el Estado puede gastar, no necesariamente pasa como pasaba en los 80 o en otras épocas donde la necesidad de pagar deuda obligaba al Estado a hacer una política de ajuste permanente. O sea que hoy hay recursos fiscales y se lo viene utilizando para distintas cosas, algunas con las que estamos más de acuerdo, como puede ser la asignación universal, algunas con las que estamos menos de acuerdo, como puede ser la entrega de subsidios indiscriminados a ciertos sectores de altas ganancias. Lo mismo ocurre no solo en el sector fiscal, sino también en cuanto a la brecha externa. Hoy no solo que no hay una necesidad de dólares, no hay una necesidad urgente de conseguir dólares para pagar la deuda externa, sino que sobran dólares en la economía nacional, porque el proceso de crecimiento de las exportaciones ha tenido un superávit comercial que ha permitido acumular reservas y sobran dólares, con lo cual el tipo de cambio no es que tiende a crecer como lo hacía durante los 80 alimentando un proceso inflacionario, sino que tiende a caer, salvo por una política del gobierno de sostenerlo en un valor alto, porque considera que eso es una política que contribuye a la política de desarrollo. Con lo cual, me parece que hay que tener en cuenta que hoy, de los principales problemas que aquejan a la economía argentina, no están explicados por lo que es la dinámica de la deuda. Si uno agarra y piensa en lo que es el problema de la aceleración de la inflación en estos últimos años, no es un proceso inflacionario que haya sido alimentado por el crecimiento del tipo de cambio y un tipo de cambio que podría haber crecido con otras épocas por la necesidad de dólares. No, es al revés, es un tipo de cambio que hoy juega para el otro lado como un ancla, un tipo de cambio que se mantiene estancado con riesgo de una apreciación real. Por lo cual, hay que tener claro que las principales restricciones, los principales problemas que tiene hoy la economía argentina no están determinados por la deuda externa y al revés. Si en otro momento uno podría decir que había muy poco margen de maniobra para pensar políticas de desarrollo, políticas inclusivas en el país, hoy me parece que también un desafío muy fuerte, además de debatir la deuda externa y cómo manejarla, también es ver qué hacemos con esos márgenes de maniobra que hemos ganado en estos años, y cómo nos damos, cómo la economía argentina recupera un Estado con una capacidad de planificación, de pensar cuáles son los sectores que pueden hacer punta en el desarrollo argentino, de pensar cómo se reconstruye un Estado de bienestar que no esté solo atado a los trabajadores formales, sino que incluya a la totalidad de la población. Me parece que eso es uno de los desafíos principales. Eso no quita, y con esto termino, que es una necesidad, como planteaba el compañero al principio, que hay que revisar la legitimidad de la deuda y hay que armar desde el Congreso una comisión investigadora y establecer qué parte es ilegítima, qué parte no, qué parte ha crecido mediante ilícitos. Y eso cumple no solo un rol para conseguir una quita, como lo ha hecho Ecuador. Nosotros, como decían, ya conseguimos una quita muy importante, puede ser que haya parte también que no haya que pagar, pero además esa comisión, esa investigación de la deuda, tiene que cumplir un rol fundamental para la construcción del nunca más del endeudamiento externo, de construir una conciencia de la necesidad de pensar un proceso de desarrollo que no esté basado en la especulación financiera, que no esté todo atado al crecimiento de la deuda externa. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a decirles la verdad, arranco un poco desconcertado, porque uno pensaba que íbamos a discutir cómo salimos de esta crisis de deuda. Y de alguna manera nos hemos colocado en este momento, un poco a partir de las intervenciones acá de los colegas, de las posiciones que se han planteado, un poco más atrás. Es decir, lo que se ha colocado a discusión o en tela de juicio es que exista una crisis de deuda. No estoy juzgando, no estoy criticando, estoy tratando de interpretar lo que ustedes señalaron. Y estoy realmente desconcertado porque pienso lo siguiente. Acá el Sindicato Docente Universitario de Bahía Blanca creo que ya lleva 16 intercambios de mails. Yo los recibo todos sobre el ambiente de los profesores de acá, que está conmocionado por el problema de la deuda. Acá se hizo este panel, en todo el país se están haciendo paneles para discutir el problema de la deuda externa. Entonces, ¿es una moda? ¿Nos ha agarrado la locura de debatir este problema de la deuda? Es decir, somos presa de una pasión teórica irracional, o en el país hay una crisis de deuda. Nosotros en el Partido Obrero pensamos que sí, que hay una crisis de deuda. Creo que todos piensan que hay una crisis de deuda. El presupuesto nacional, más allá de otros agujeros que tampoco puede cubrir, no podía cubrir vencimientos de capital e intereses en el año 2010 por alrededor de 6.000 millones de dólares. es la cifra que aproximadamente representaba este famoso fondo del Bicentenario. La Argentina está nuevamente ante una crisis de deuda. Refinanció su deuda hace 3 o 4 años y ahora nuevamente estamos en esta situación. El gobierno ha planteado tomar las reservas para pagar deuda porque no puede afrontar los vencimientos con el presupuesto. A este punto llegamos después de estas refinanciaciones y canjes que se han señalado acá. Y esas refinanciaciones y canjes tienen que ser consideradas a la luz de cómo se produjo su proceso. El default primero, la reventa de esos títulos después, y posteriormente lo que fue efectivamente el canje de deuda. El negociado que significó el canje del 2005 y el que va a significar ahora puede ser colocado en los anales de la historia argentina y de otros países también. Los famosos jubilados italianos, cuando Argentina declaró el default de la deuda, salieron despavoridos y se quisieron sacar esos títulos como podían. Los títulos fueron absorbidos, fueron comprados a valores ridículos, del 15-20%, por los bancos, por los grupos especulativos, por los famosos fondos buitres, y todos ellos, cuando Argentina se los reconoció, alrededor del 65% de su valor, salieron a celebrar. Habían triplicado sus beneficios. Lo mismo va a ocurrir ahora, nosotros con este cauce de deuda que, se está desenvolviendo en estos días. Con todo esto, la Argentina hoy tiene una deuda pública superior a la que tenía en el año 2001, y naturalmente no estoy incluyendo en esto otras deudas que también tiene el Estado y tiene el país como tal, como las deudas de las provincias, la deuda de los municipios, es decir, una situación de quebranto más general que se manifiesta en el hecho que unos cuantos gobernadores de provincias están en la fila del canje de deuda para abrir ellos mismos operaciones de endeudamiento y de tomar dinero porque no llegan a pagar las deudas y los quebrantos que tienen sus estados. Esto es naturalmente resultado de un sistema impositivo que concentró los recursos en el Estado Nacional para pagar deuda. Ahora, acá se comentaron cifras que lógicamente son diferentes porque se hace hincapié ahora, es interesante, en que bajó la deuda externa. Y entonces se comenta este problema que hay, ¿no es cierto?, como se dijo acá, que una parte de esa deuda se reemplazó con el Estado, lo decía Marcos también, pero naturalmente el Estado ahora se debe a sí mismo. Es decir, por ejemplo, el ANSES tiene títulos de deuda, el ANSES es del Estado, y entonces el Estado se debe a sí mismo. Pregunto, ¿los fondos del ANSES de quién son? ¿Del Estado? ¿O son los recursos que fundamentan los pagos de las actuales y futuras jubilaciones? No, un momento. Parte de la deuda externa se ha transformado en deuda interna, contrayendo una deuda con el sistema jubilatorio. Y esto vale también para el Banco Central, porque, por ejemplo, este pago con reservas, el dinero que sale del Banco Central se reemplaza con una deuda, una letra, que el Tesoro le da al Banco Central por el dinero equivalente, una letra en pesos. Luego el ANSES también tiene, ¿no es cierto?, una cantidad de títulos. Ahora, inflación mediante y una eventual devaluación mediante, esa deuda que elegantemente se llama ahora el Estado se debe a sí mismo, puede ser literalmente pulverizada, liquidada, y con ella los recursos de los jubilados, contribuyentes, trabajadores, Es decir, que se está preparando, en nombre de esta puntillosa deuda intraestado, una confiscación que puede superar, ¿no es cierto?, todo lo que hemos conocido hasta ahora. Estamos en ese punto. Ahora, podemos discutir sobre esto, ¿no es cierto?, de distintas maneras, y decir, bueno, no, esto no es así, al contrario, estamos buscando con esto terminar, queremos ir, ¿no es cierto?, al desendeudamiento. Bueno, con esto, de alguna manera, quiero desmentir este punto de vista del desendeudamiento, porque ha cambiado una forma de endeudamiento y, sin embargo, la deuda sigue siendo enormemente alta. Pero todavía no dije lo más importante que quería decir, que todo esto se está haciendo para abrir un nuevo ciclo de endeudamiento, para volver a los mercados, para volver a tomar deuda. Todo el objetivo de estas operaciones, canje, reservas y todo lo demás, es para poder volver a tomar deuda. ¿Y en qué contexto el gobierno se plantea, no sé, toda esta cuestión de tomar deuda? En realidad ocurre lo siguiente. En el mundo, después de esta gigantesca crisis que ha estallado hace alrededor de un año y medio, se ha producido un hecho en el mercado financiero muy paradójico. Títulos, valores de muchos de los países industriales se encuentran en una muy baja estima por parte del mercado financiero, y se ha despertado una especie de apetencia especulativa con los bonos que emiten países como la Argentina, Brasil y otros. ¿Por qué motivo? Estos países acumularon reservas en estos años, una política de acumulación de reservas que fue estimulada también por los mercados financieros, y esta acumulación de reservas sirve ahora como garantía de los títulos que se emiten. Como encima vienen de haber pasado por un default, comprar bonos de la Argentina y venderlos dentro de 2 meses es un gran negocio. Bueno, es evidente que el gobierno nacional se está tratando de apurar para cerrar canjes y todo este tipo de cosas y prenderse en esto, que no es otra cosa que una bicicleta financiera. Esto es una bicicleta. Es decir, aprovechar el hecho de que el sistema financiero está tomando dinero a tasas de interés muy bajas en los países industriales, resultado de que los bancos centrales de esos países han emitido moneda a rolete para salvar a sus bancos en quiebra, y esa plata viene a la Argentina, a Brasil, a otros países, pagando 4 o 5 veces más la tasa de interés a la cual, ¿no es cierto?, se emitió. Esto ya es conocido, digo, yo lo explico, pero si alguien quiere decirme, pero esa es la bicicleta de Martínez de Oz, pero esa es la bicicleta de Caballo, sí, exactamente es eso. Me acordé cuando Iván hablaba de la gente que se iba a Brasil en esa época, que salió el otro día una estadística que en enero o febrero se produjo un salto impresionante de la gente que viajó a Miami desde acá de la Argentina, porque ya estamos viviendo, ¿no es cierto?, esta nueva bicicleta, dólar planchado, altas tasas de interés, y entonces tenemos un gobierno que está tratando de pilotear la crisis alimentando, ¿no es cierto?, justamente una nueva bicicleta financiera. El problema es el siguiente. Bueno, en primer lugar, es esto, es decir, el modelo productivo, cerrar la brecha, no. Vamos, ¿no es cierto?, a una nueva orientación de este tipo. El único problema es que, a mi juicio, llegó tarde. Esta política del capital financiero internacional y de los bancos centrales de emitir dinero para salvar a los bancos en crisis, ya se ha agotado. Y todo un sector, por ejemplo de la Banca Central Europea, dice hay que cerrar el grifo, hay que abrir un ajuste, y por lo tanto se terminó la joda del año pasado. El propio gobierno chino ya inició una política de austeridad para frenar esta especulación, y entonces nos podemos encontrar que cuando Kirchner y Boudou terminen de celebrar el canje de deuda y quieran abrir su nueva bicicleta, nos encontremos con un reflujo de capitales y el retorno de un proceso de fuga de dólares como el que tuvimos, no sé, en el año 2007 o en el año 2008. Es decir, que es una política que no creo que responda a un interés productivo, no creo que responda a un interés nacional, pero además, como horizonte, refleja una enorme miopía política económica por referencia a la crisis mundial. Y entonces acá quiero, un poco para rematar, plantear un punto que a nosotros nos parece esencial. Es cierto que esta es una nueva crisis de deuda, y la Argentina ya pasó varias crisis de deuda, acá los compañeros, los colegas las relataron muy bien, pero esta crisis de deuda tiene una particularidad, tiene un punto que no podemos dejar de lado. El fenómeno de la deuda es en este momento una cuestión internacional y está colocada en el centro de la crisis mundial del capital financiero y del capitalismo, tal como se ha planteado en los últimos dos años. Y el problema de la deuda, hablo del problema, no el problema de la deuda en general, sino el problema de la deuda pública, de la deuda de los estados. ¿Por qué es un problema mundial? Porque cuando los bancos empezaron a caerse, el Tesoro norteamericano, la Reserva Federal norteamericana, los bancos centrales europeos, empezaron a emitir moneda y a tomar recursos y a endeudarse para salvar a los bancos en crisis, inclusive cometiendo ilícitos de todo tipo. Como resultado del salvataje a sus bancos privados, ahora tenemos la quiebra de los estados. Y está la quiebra de Grecia, la quiebra de España, es decir, la crisis de deuda pública, de deuda de los estados. ¿Y el problema cuál es? El problema es cómo se resuelve esa crisis. Cuando ustedes ven hoy en el diario que aparece en Grecia los jóvenes, los trabajadores de los hospitales haciendo huelga, movilizándose con la policía ahí en plena represión, uno se da cuenta de la siguiente cuestión. En este punto de la deuda, lo que está en discusión es si esa enorme bancarrota a la cual el capitalismo ha ingresado en una escala global, esa enorme quiebra va a ser pagada por los médicos griegos, las enfermeras griegas, los obreros españoles, los trabajadores y maestros de la Argentina, o si va a ser pagada por los bancos que condujeron a esta quiebra. El papel del Estado en este proceso de endeudamiento es esforzarse por transferir la deuda del capital hacia las masas en todo el mundo. Pero en estos términos, el planteo de no pagar la deuda ya no es una cuestión local, es un problema que está colocado en las grandes movilizaciones y en las grandes crisis políticas y sociales que se están desarrollando hoy en muchos países del mundo. Entonces nosotros tenemos que colocar nuestro problema en esta perspectiva. ¿Quién paga esta deuda? Si vamos a permitir lo que probablemente, si se consuma, va a ser la mayor expropiación de la historia en favor de los bancos y contra los trabajadores. Y unir nuestro problema, ¿no es cierto?, a este reclamo y esta acción de carácter general. La deuda es un ilícito. La deuda jurídicamente es un ilícito, la deuda es un acto delictivo, los intereses desde la época de la dictadura hasta hoy han sido incorporados al capital, y sobre esto se ha pretendido un nuevo interés, lo cual es la práctica clásica de la usura, ¿no es cierto?, que está condenada en muchas legislaciones del mundo. Pero tenemos que tener presente que en relación a este punto, primero, fue investigada. La deuda fue investigada, ¿no es cierto?, lo que relataba Marco. Esta investigación dio lugar a este ilícito. Pero el Congreso no tomó nota de este ilícito. La deuda fue revalidada por todos los gobiernos. La deuda incluso fue institucionalmente revalidada en la reforma constitucional del 94, que no la repudió. Entonces, el problema es el siguiente. Con todo el valor que pueda tener la denuncia jurídica, su carácter delictivo, ilegal, solamente podemos tomar esto como peldaño de una movilización política, porque las cortes del mundo, los jurados del mundo y el Congreso de la Nación Argentina responden al capital financiero. Y solamente con una movilización política apoyada naturalmente en los trabajadores, es decir, en los que son llevados a pagar la deuda, se puede romper con el sometimiento colonial que arrastra la Argentina, ahora que estamos en el bicentenario, ¿no es cierto?, desde ese punto hasta hoy. En esa perspectiva hay que tomar el reclamo de no pagar la deuda. Y para terminar, sobre este punto quiero decir lo siguiente. Cuando se plantea el problema del no pago de la deuda, a veces aparece una perplejidad sobre este punto que no se entiende por lo siguiente. Ya varias veces la Argentina no pagó la deuda, porque la espiral del endeudamiento lleva al no pago. Entonces hoy se dice, por ejemplo, ahora estamos discutiendo si pagar o no pagar. No se trata de eso. La Argentina va al no pago. Cuando termine esta bicicleta, cuando venga el nuevo endeudamiento, cuando asistamos a todo el desarrollo de la crisis mundial, la Argentina va a ir al nuevo default. Lo que tenemos que evitar es el no pago del capital financiero y de sus socios, que justamente consiste en endosarle la factura a los trabajadores. Acá se señaló, por ejemplo, que después del 2002 para acá se cerró la brecha externa y tenemos superávit fiscal y tenemos superávit comercial. ¿Gracias a qué? A que la burguesía argentina multiplicó su tecnología y su capacidad de producción en las fábricas, o que el modelo montado a partir del 2002 le redujo de un plumazo el salario a los trabajadores, determinando que el que ganaba $300 pasaba a ganar 100. La brecha externa se cerró sobre la base de sustraerle a los trabajadores el 70% de su salario en dólares, a pesar que los trabajadores argentinos consumen alimentos que se exportan. Entonces, no queremos el no pago que lleve a una nueva confiscación de los que viven de su trabajo. El planteo del no pago está asociado, desde nuestro punto de vista, a una reorganización social que plantee la centralización de la banca en un ente único que pueda ser asumido y dirigido por los trabajadores, el control de cambios en el comercio exterior, y a partir de ahí el planteo de un plan de desarrollo e industrialización que por primera vez sea asumido y dirigido soberanamente por los que trabajan. Desde este punto de vista entendemos el problema de la deuda externa y también, naturalmente, la crisis nacional que entendemos que existe y que, entre otras cosas, es una crisis de deuda. Gracias. Bueno, invitamos a aquellos que quieran hacer preguntas o debatir. Al señor que intervino primero. Usted habló de la tercera posición del pago, con una tercera posición, rodilla a tierra o pagar o no pagar. O se paga o no se paga, no una tercera posición, sería posición rodilla a tierra. Cuando le planteé lo de las tres posiciones, era que una era pagar con reservas, que lo plantea el gobierno; la segunda era plantear con un ajuste, que lo planteaba la oposición conservadora; y lo que aparecía en escena a partir de la discusión del decreto era que nosotros planteábamos la ilegitimidad de la misma, armar instrumentos para el no pago. Nosotros planteamos la cesación del pago de la deuda a partir de que la Argentina puede sentar un precedente histórico de cómo reestructurar las deudas, producto de que ha aprobado la ilegitimidad de las mismas. Nosotros lo que planteamos es pararnos en esa situación de desconocimiento por el tema de la ilegitimidad, o sea, la cuestión jurídica no sirve para eso, para demostrar el vicio de origen, el ilícito continuado, el delito de ejecución continuada, para plantear una política de cesación de pagos. Y eso es lo que está planteado en el proyecto que hicimos. Eso es lo que abre el debate actual. Agrego estos comentarios. La situación geopolítica actual es muy diferente a las otras. Esto que comparto acá con lo que cuando se describe la situación de crisis internacional, donde el centro está hoy en el tema financiero, pero que es una parte más de lo que es la crisis del sistema global, nos permitiría a nosotros sentar de esa forma ese precedente histórico, inaugurar una nueva etapa de qué hay que hacer con estas deudas, para buscar un correlato histórico. Así como Chávez, cuando asumió a mediados del 98, se planteó el objetivo de recuperar las rentas petroleras como base para lograr niveles de autonomía de su pueblo, la Argentina, el elemento desencadenante para hacer una nueva política económica es plantarse con el tema de la externa, y está en condiciones de hacerlo. Porque vuelvo a decir, es imposible corregir el tema industrial, corregir la debilidad que tenemos en el sistema financiero, corregir la debilidad que tiene la política argentina sin plantear a fondo el problema de la deuda. Si acá el problema de la deuda no es para que compitamos políticamente, esto no es para que compitamos, sino para que le busquemos la vuelta. Acá se necesita la fuerza de un pueblo para empujar estas políticas. Acá se necesita generar una nueva generación que se anime a plantarse con el tema de la deuda, a nacionalizar la banca, a controlar el comercio exterior, a armar un sistema de industrialización, que es imposible hacerlo dentro del sistema de la deuda. Es imposible que nosotros podamos pagarla. La Argentina es un colador. Se van todos nuestros recursos, el esfuerzo argentino se va. Vía fuga de capitales, se nos va toda la balanza comercial, lo vivimos estos últimos años. Vía el sistema de la deuda, se van un montón de recursos vía el sistema de la deuda, pago de intereses, y vía remesa a las empresas transnacionales, de una supuesta industrialización que no sirve. Ese modelo de política económica genera y reproduce un tipo de reproducción simple del capitalismo que hace inviable, imposible, lograr solucionar los problemas mínimos de nuestra población. Y estamos en ese momento de quiebre. Y esas son las grandes contradicciones que estamos viviendo hoy. Lo que hay que ver es si hay... La Argentina carece de dirigencia política que se anima a estos temas. Este es el asunto. El proyecto Sur. Acá voy a contestarlo. Aprovecho un segundo para contestar esto. Me alegro que pusieron la asignación universal por hijo. Me alegro. Y me alegro que hayan nacionalizado las AFJP. Lástima que las AFJP... Si bien una parte de eso va a financiar algunas políticas para la producción, el grueso de eso va para la deuda. O sea que se toma esos recursos no para políticas de desarrollo, sino para seguir reproduciendo este problema de deuda. Ahora, con lo que pasó con Lozano. Nosotros somos parte inicial de Proyecto Sur, sino nos formamos parte de una estrategia de los partidos políticos. Yo trabajé con Olmo durante 20 años, y el tema de la ilegitimidad fue tomado por Proyecto Sur, y a partir de ese planteo de la ilegitimidad se arma este planteo de deuda. Así que bueno, me alegro que salió la asignación por hijo, y me alegro que Lozano plantee la ilegitimidad de la deuda. Son tomas de conciencia, son nuevos desafíos. Espero, eso es lo que tenemos que hacer en conjunto. Nosotros tenemos que pensar políticas unitarias. Acá si no le cortamos el espinazo a los bancos, si no se arman políticas concretas para frenar la fuga de capitales, pero no es imposible cualquier tipo de política. Y eso es lo que nos tenemos que poner de acuerdo, en el terreno de lo que es la política, plantear verdaderas políticas de unidad. Pero lo que hay que hacer es animarse a tomar las grandes decisiones, ¿no? Bueno, corto para no hacerlo muy largo. Sí, dos preguntas. ¿Me podés decir a cuánto asciende la deuda, vamos a decir, a fines del 2009? ¿Y cuánto tenemos de PBI? ¿Cuál es el PBI argentino? Creo que es 190 mil millones de dólares, y el PBI es algo así como 190 mil. 120. 190. 90. y 380.000 el PBI. ¿Y el PBI cuánto es? 380.000. 160. Millones de dólares. 390.000 millones de dólares y 190.000 de deuda. Aprox. No sé el número exacto porque tengo los porcentajes. 50% del producto de la. Con respecto a datos que dieron los dos últimos oradores, no conozco los nombres, por eso el tercero hizo referencia a que se había producido una licuación muy importante del valor de la deuda en relación al PBI, que son los valores por los que preguntaba recién el señor. Y el último hizo referencia a que se estaba produciendo una espiral que nos conducía inexorablemente al no pago de la deuda, y lo cual parece absolutamente contradictorio con lo anterior. Entonces, ¿tenemos números que sean confiables, que sean objetivos con respecto a la posibilidad de analizar en qué dirección vamos? Si vamos en una dirección en la cual la deuda efectivamente es un porcentaje cada vez menor de la economía argentina, o no, o al contrario, nos compromete cada vez más. Y también con respecto al último orador, una duda que me surge es si efectivamente los países centrales están en alarma por la cantidad de dinero que emitieron, si entonces devolverle parte de la moneda extranjera que tenemos en reservas no les genera un problema mayor a ellos, porque les va a licuar más el valor de su moneda, en lugar de quedarnos nosotros y corriendo el riesgo de que se deprecien dentro de nuestra propia reserva. Se va a perder mucho. Bueno, entonces yo el primer tramo de tu pregunta lo voy a responder yo, aprovechándome de la situación para definir algunas cosas. Mientras llegamos a la dinámica explosiva de la deuda y mientras entre en crisis el sistema financiero y el capitalismo global y logremos que los sectores del movimiento obrero sean los que conduzcan el proceso económico, en la Argentina hemos hecho algunos avances que para mí no son menores. Porque, digo, cuando se habla del nivel de endeudamiento y el endeudamiento intraestado, me parece interesante entender que el ANSES, que es el sistema de seguridad social en Argentina, lo que se cambió es el sistema previsional. Es mentira que los fondos son los fondos de los futuros jubilados. Los fondos son los fondos de los jubilados de ahora, porque el sistema es un sistema solidario. Entonces lo que se hace es, se recauda la masa de recursos tributarios y con eso se pagan las jubilaciones. Entonces cuando hablamos de que en realidad el Estado se está endeudando con los futuros jubilados, no es así. Lo que tiene que hacer el Estado es pensar una política para crecer económicamente, para generar más empleo de calidad y mayor valor agregado y mayores salarios, para que cuando las clases pasivas, que hoy son las activas, tengan que cobrar sus jubilaciones, tengan ingresos para sostenerlos. Eso, número uno. Número dos, la estatización del sistema, digamos, la recuperación del control de los fondos de previsionales en la Argentina, significó la incorporación del Estado a la participación en un montón de empresas que son las centrales de la economía argentina. Por ejemplo, Aluar, por ejemplo, Techin, por ejemplo, un montón de bancos del sistema financiero. Si nosotros nos podemos analizar qué es lo que se está haciendo con esa participación, todavía no se hace mucho. Pero digo, no es menor que los representantes políticos que son electos por el pueblo, o sea que de alguna manera representan la voluntad popular, puedan poner representantes adentro de las empresas. Y eso no es un tema menor tampoco. Está bien, no estamos en el control del movimiento obrero, de la dinámica de acumulación de capital. Finalmente, el tema este del tipo de cambio, porque eso es una trampa que nosotros tenemos que aprender, porque si no caemos en una trampa liberal, donde digamos muchos colegas economistas confunden el tema del tipo de cambio alto y los ingresos en dólares más bajos. ¿Por qué? Porque los ingresos en dólares pueden ser más bajos, pero lo que tiene que mirar son los ingresos reales y la dinámica de crecimiento de esos ingresos. ¿De qué nos servía tener salarios en dólares, cobrar $150 de jubilación cuando los $150 alcanzaban solo para 150 kilos de bananas? Entonces tenemos que mirar estas cuestiones. Hoy lo que vemos es una recuperación de los ingresos reales de los sectores populares que permiten este aumento del ingreso y que son los que permiten aumentar el turismo internacional de los sectores de los sectores sociales que pueden acceder a eso, pero basado en el crecimiento de la economía real, de la economía industrial, no del financiamiento. Entonces, finalmente, te digo los datos, yo tengo datos del Ministerio de Finanzas que son basados en la recaudación tributaria y en los datos de PBI que tienen ellos y son los datos que nosotros te decíamos. La dinámica fue, del año 2000, la deuda representaba el 45% del Producto Bruto, en el año 2002 representaba el 166%, en el año 2004 el 127%, porque habíamos disfolteado un pedazo muy importante, a fines del 2006 representaba el 64% y a fines del 2009 representa el 49%. Pero hay que tomar en cuenta que gran parte de esas de las tenencias de deuda externa las tiene la ANSES, es deuda intrasector público. Y esa deuda intrasector público no es una deuda que le estamos cargando a otra parte del sector público. ¿Esa deuda dónde se origina? Se origina en la privatización, en el control privado de los sistemas previsionales, que hacían que el Estado tuviera que pagar jubilaciones en efectivo, pero no tenía recaudación porque la recaudación se la quedaba al sector privado. Entonces, ¿qué hacía el Estado? Iba y le pedía a los bancos, a las FJP, y con eso se financiaba. Esos bonos que tienen las FJP, en realidad, es con lo que el Estado pagó jubilaciones durante un montón de años. Entonces, no lo mezclemos todo porque es mucho más simple. Tratemos de... la economía, como decía Calabrino Ortiz, es algo muy simple. 2 más 2 es 4. Y tenemos que discutir sobre esos términos. No tenemos que embarrar tanto la cancha. Gracias. ¿Cuánto es el monto de la deuda nacional que tiene el mismo Estado? 20%. O sea, el 50% del Producto Bruto, el 20% del Producto Bruto depende. O sea, que la deuda real bajaría del 29, ¿no? Igual que el comentario de Iván es interesante por lo siguiente. Es lo que, al referirse a este problema del sistema previsional, lo que, a mi juicio, ¿no es cierto?, yo interpreto es lo siguiente. El default a los jubilados no es a las futuras generaciones de jubilados, es a la actual generación de jubilados. O sea, ya empezó el default. Sí, se pagan jubilaciones, pero el gobierno estableció una ley de movilidad jubilatoria que todos conocemos y que ajusta sistemáticamente el haber jubilatorio o por debajo del salario o por debajo de la inflación. Hay una famosa fórmula, ¿no es cierto?, que ha sido objeto de un enorme debate, un enorme debate en el Congreso sobre este punto. Entonces creo que ya en ese punto ni siquiera hay que esperar el futuro, ¿no es cierto?, sino que está presente hoy. Luego, el problema del poder adquisitivo del salario, quiero decir algo parecido a lo que dije al comienzo sobre el problema de la deuda, que tiene que ver con el problema de la pobreza. En la Argentina se instaló en el último año y medio un debate sobre la cuestión de la pobreza. El propio gobierno, de una manera que indudablemente no compartimos, hasta tuvo que reconocerlo con el tema de la asignación universal, pero el problema de la pobreza no es el tema del desocupado, sino que el 50% de los que trabajan con un salario son pobres en la Argentina. Los trabajadores en negro perciben un salario que está muy por debajo, ya no del costo de la canasta familiar, sino que no llega a la canasta de la pobreza. Es decir, que está instalado un debate de la pobreza que, ya digo, no creo que lo haya instalado el Partido Obrero, es objetivo. Tiene que ver con la confiscación que se instaló en el año 2002. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Yo, desde un punto de vista socialista, no me gusta discutir de medidas de política económica, sino de una orientación social. Por ejemplo, devaluación o tipo de cambio alto versus tipo de cambio bajo. No me interesa. El tipo de cambio alto, no, el tipo de cambio bajo de la década del 90 y el venanito financiero, ¿no es cierto?, y todo lo demás, y el endeudamiento del gran capital argentino en los años 90 fue pagado con la devaluación del 2000, o sea, fueron dos caras de una misma orientación social. los que se endeudaron con el tipo de cambio 1-1 en los años 90, le transfirieron ese endeudamiento al conjunto de la población con la mega devaluación del 2000, es decir, que tipo de cambio bajo, tipo de cambio alto, obedecieron a los mismos intereses sociales. Ahora, me parece muy interesante la pregunta que me hacía acá el señor sobre este problema de las reservas, porque echa luz sobre el problema de fondo de esta crisis política que se produjo efectivamente en la Argentina y todo lo que arrancó, ¿no es cierto?, con la renuncia de Redrado. Porque el capital financiero internacional en relación a este problema que usted señala está dividido y hay como dos posiciones. Una de ellas reflejaría, ¿no es cierto?, la cuestión más elemental de que se paguen las deudas y que se responda, ¿no es cierto?, a que se produzca una suerte de normalización financiera, los títulos de deuda se paguen y sobre esa base se pueda pensar inclusive en nuevas operaciones de endeudamiento. Nadie puede dejar de ver, ya que acá se habló de reacciones, de gente que protesta y todo demás, que el JP Morgan aplaudió hasta que las manos le quedaron coloradas cuando el gobierno de Kirchner anunció en aquel famoso discurso de apertura de la sesión del Congreso que se empezaba a pagar la deuda con reservas. Es decir, que hay un sector de capital financiero que, pensando en montar un nuevo ciclo especulativo, ¿no es cierto?, está sosteniendo esto. Pero otro sector considera que las reservas deben permanecer como un colchón que faciliten los movimientos especulativos de capitales de ida y de vuelta en un momento terriblemente convulsivo de la economía internacional. Era el punto de vista de Redrado, que decía, no, pará, no saquemos, no manotemos las reservas. Lo del FMI estuvo fenómeno, era otro momento, ahí estábamos todos juntos, pero ahora no manotemos las reservas, porque esas reservas deben quedar como colchón de garantía por si viene una fuga de capitales. Y reflejaba este tipo de posición que es muy cercana, ¿no es cierto?, a la que usted señalaba, ¿no? Quería hacer una aclaración, que me parece que no es un dato menor, con respecto a cómo se genera el debate. Recién Enrique decía que fue a raíz de que se anuncia la creación del Fondo del Bicentenario, y en realidad debía ser una corrección. En realidad el Fondo del Bicentenario se anuncia en diciembre, y la declaración de la CTA llega en enero, en la semana más ruidosa de la tarde de grado. Así que bueno, creo que no es un dato menor ese. Y una pregunta que le quería hacer a la persona, no conozco tu nombre, Jesús Azul. Me parece muy bien la evolución, digamos, de los movimientos, de sus posiciones, pero ¿no te parece un poco brusco que en agosto del año pasado se proponga el uso de las reservas para el pago de la deuda y en febrero hagan una denuncia penal las mismas personas a la presidenta por usar las reservas? O sea, me parece un cambio demasiado abrupto para hacer una evolución, digamos, de idea, simplemente. Termina, contesto por lo que mi actitud, los planteos que sostuve yo hace, no sé, 20 años, 25 años que sigo con los mismos planteos, y acá están los planteos. El tema es el siguiente: el escenario político no puede ser una competencia berreta de cuestiones menores. Acá el gran tema, el gran despelote de la Argentina es cómo hacemos para plantear los grandes problemas del país. Ese es el tema. Mi aporte es en esa dirección. Yo fui uno de los que trató de impulsar el Proyecto Sur porque había temas que estaban totalmente ausentes de la Argentina. Acá no se discutía del petróleo, acá no se discutía de la infraestructura básica, acá no se discutía de la tierra, acá no se discutía absolutamente nada de eso. En un momento de una crisis económica internacional infernal y después de la inviabilidad de un sistema liberal de la Argentina donde no se va a fondo, nosotros lo tratamos de meter esos grandes temas. Está claro que esto no lo va a hacer ni un partidito político, ni una figura, ni una sola figura. Acá nosotros cuestionamos la totalidad del sistema político argentino. Nosotros no tratamos de ser un partido más de este sistema decadente. El tema es, en este escenario regional, ¿quién se banca a tomar las grandes discusiones, las grandes decisiones? Y parece que prepara. A mí no me parece que haya que recalentar el escenario político con discusiones menores. Sí con las discusiones de fondo. Sí con las discusiones de fondo. Y lo que creo que sirvió todo este debate es para ver si hay posibilidades, si hay un sector político y si no hay que crearlo, el sector político que se anime a tomar las grandes decisiones en un momento donde lo que está claro, sobre todo después de la etapa de la globalización financiera que fue el 90, está claro, sobre todo después de la crisis de los grandes fondos de inversión alrededor del año 98, que los estados nacionales, que no tienen condiciones de reconstituirse, que no tienen condiciones de plantarse los desafíos en el escenario regional, se vuelven inviables. Y entonces cuando planteo Lalo Ferrer, que me parece el umbral mínimo de poder necesario como para lograr alguna autonomía, como para plantear las políticas, lo hago en esta dirección. Ojalá que la Argentina recomponga su dirección política. La Argentina carece de dirigentes lúcidos. Y como carece de dirigentes lúcidos, toda la energía y toda la potencia de la resistencia al pueblo argentino en estos últimos 20 años no se puede canalizar. Ahora el desafío es ese. Yo intento desde hace mucho, humildemente, en esa dirección, ¿no? Respecto de la pregunta que habían hecho antes, que justo venía hacia mí, sobre si en qué proceso nos encontramos, si en un proceso de crecimiento de la deuda y yendo directo hacia un nuevo default o en un proceso de caída, salieron las cifras, pero la realidad es que hacia dónde vamos es incierto. Digamos, la realidad es que dependiendo de lo que hagamos en los próximos años, vamos a entrar nuevamente en un proceso de endeudamiento, de apreciación cambiaria, o vamos a entrar en un modelo de desarrollo con inclusión. Digamos, el otro día leía en el diario que levantaban que Guillermo Moreno, encargado de controlar los precios en el país, decía que tenía 27 inspectores para controlar los precios en todo el país, y decía que él necesitaba 27.000 en vez de 27. Ahora, nosotros podemos fortalecer una oficina de control de precios y tener un Estado fuerte que intervenga en la puja distributiva a favor de los trabajadores, o podemos tener una oficina de control de precios muy débil y tratar de combatir la inflación apreciando el tipo de cambio de nuevo, endeudándonos. Digamos, la realidad es que hacia dónde vamos a ir es hacer futurismo. Y en todo caso, nuestro deber como militantes, como ciudadanos, es presionar para que vaya para el lado de fortalecer el Estado. Pero hoy decir qué es lo que va a pasar en 2 años más en la economía argentina, en la política argentina, que bastante difícil es saber qué es lo que va a pasar, me parece hacer futurismo. Esta pregunta es para el licenciado del Partido Obrero. Acá voy a relacionar un poco dos ciencias, ¿no? Yo soy abogado y en realidad me quedé pensando en el tema de la confiscación de los sueldos de los jubilados. A partir del 2002, cuando se sancionó la ley de emergencia económica, el Estado, cuando se realizaban los juicios de reajuste de haberes, el Estado tenía un artículo de la norma, por lo cual decía que no pagaba porque estábamos en emergencia económica. O sea, los juzgados lo tomaban y un juicio de reajuste de haberes tardaba muchísimo tiempo, inclusive recién algunos lo están cobrando. A partir de lo que decía del tema del ANSES, de lo débil que era el sistema y lo débil que era el tema de la plata que tenía ANSES, bueno, ANSES hace el año pasado tiene una resolución interna donde se dirige a la gerencia de asuntos jurídicos, donde los fallos en el tema de reajuste de primera instancia no se apelan más. La pregunta es si no parece eso algo contradictorio con lo que venían diciendo, porque ANSES está reconociendo la deuda y está pagando, y además, a pesar de que tiene una norma como la de emergencia económica, se está declarando solvente con el pago. Esa es mi pregunta. Bueno, sobre este tema de los juicios, primero, yo por lo que yo tengo entendido, a pesar de esas normas, los juicios a jubilados siguen en el freezer. es decir, y conozco muchos casos, ¿no es cierto?, de situaciones donde incluso salió un segundo fallo de primera instancia el año pasado, que fue contrario, salió en una orientación diferente a la del fallo Badaro y provocó, ¿no es cierto?, una muy clara demora en el pago de los juicios. Y esto también dio lugar a que justamente se interpretara, ¿no es cierto?, de que se estaba nuevamente embarrando la cancha del terreno jurídico para postergar, ¿no es cierto?, la cuestión de las jubilaciones. Pero en cualquier caso, esto no puede ocultar el problema de fondo sobre lo que está ocurriendo con las jubilaciones. Las AFJP se nacionalizaron y la jubilación mínima sigue orillando los $200. El ANSES fue objeto de todo tipo de sustracciones, por ejemplo, para sostener los fideicomisos que financian la compra de plasmas, LCD y todo lo demás a tasas usurarias, y el salario de los jubilados sigue en $200. Es decir, que este es el problema, el problema de fondo, la nacionalidad, el fin de las AFJP, que tendría que haber sido el comienzo de otra orientación para los jubilados, ha vuelto a dejar a los saberes jubilatorios en los niveles que conocemos hoy, y con el agravante de que hay una ley de movilidad jubilatoria cuya fórmula enmarañada deja a los jubilados o debajo de la inflación o debajo del ajuste del salario. Sí, buenas noches. Perdón. Quería hacer un par de preguntas. Lamentablemente me tengo que ir a trabajar en 15 minutos, pero... dos cuestiones. Una en relación a lo que dijo Marcos sobre los fallos jurídicos que establecen que esta deuda es ilegítima. Yo lamentablemente desconozco bastante temáticas de economía, pero la pregunta sería, esos fallos jurídicos que vos mencionaste, como que son de acá dentro de Argentina, ¿qué efecto pueden llegar a tener con una deuda que nos afecta, por supuesto, con acreedores extranjeros? Es decir, ¿hay algún tipo de recurso jurídico por los cuales puedan llegar a tener algún peso? Porque lamentablemente dudo que les importe demasiado a los acreedores extranjeros lo que nuestras leyes digan, lamentablemente. La otra cuestión, y lo digo, bueno, con todo respeto, pero realmente y a partir de mi lugar de desconocimiento, no considero de ninguna manera que sea un argumento legítimo para hablar de darle lugar a la deuda el hecho de que muchos habitantes de la Argentina hayan viajado al exterior o hayan, el aprovechamiento del DN2 y todo eso no es un mecanismo de legitimación ni es un plebiscito que legitime ninguna deuda. Me parece un argumento que corre por otra vía. La discusión política y la discusión jurídica pasa por otro lado. Después, la manipulación de la población o lo que la población hace en función de los efectos que ha sufrido después de una dictadura militar, después de toda una serie de cuestiones que ya conocemos, me parece que corre por otro lado. No me parece para nada un argumento pertinente, pero bueno, eso lo digo con todo respeto y la pregunta es para Marcos. ¿Puedo agregar una preguntita? Que va en relación al asunto. Dieron una explicación en términos de política económica. Quisiera saber cuál es la explicación de por qué el gobierno no tuvo la voluntad política o cuál fue la visión en términos económicos de discutir la legitimidad en su momento, teniendo una fortaleza política importante, teniendo variable económica también importante para hacerlo. Entonces, si hay algún tipo de análisis económico que uno desconoce, o si fue simplemente falta de voluntad política para poder discutir la ilegitimidad de la deuda externa. Bueno, yo contesto lo de los juicios, le dejo acá al amigo lo de los viajes y el otro asunto. Miren, lo de los juicios fue un instrumento político. Tengamos en cuenta que la primera causa se hizo en el final de la dictadura, mediados del 82. La segunda causa se hizo en pleno implementación del plan Breivik, donde la casi totalidad de la clase política argentina estaba de acuerdo con esas políticas. La otra se hizo en el momento del megacanje, cuando los tres candidatos a presidente sostenían la convertibilidad y esa política económica. Los amparos que presentamos con Alejo Olmos fueron para frenar el canje del 2005, para frenar el pago del FMI y una, así sucesivamente. Lo que sirve el cuestionamiento del tema jurídico es para que sea el basamento de un planteo político. Es decir, no es que un juez va a decir no se paga y a partir de ahí se inicia una nueva etapa. No, es el sustento doctrinario para cuestionar todas las pseudo verdades del liberalismo que nos dijeron que en ese terreno estaba todo correctamente realizado. Y si hay algo que la cuestión jurídica tiene que primar, es en la deuda externa, porque son contratos. Y desde el punto de vista de los contratos son fraudulentos y legítimos. Eso es lo grandioso que hizo la Argentina como antecedente único en el mundo. Yo cuando fui le tocó por este tema ir a África, y había gente de todos los continentes, y los tipos estaban asombrados por este cuestionamiento. Ahora, está claro que no es que un juez va a declarar que no se pague la deuda. Lo que sirve para tomar conciencia a la clase política argentina y para tirar por la borda todas las supuestas verdades del liberalismo. Y termino con esto con la última consulta. Cuando tuvimos un debate con Lavagna, que era el que lo estaba reestructurando, el tipo nos dijo, eso, yo sigo las pautas del sistema financiero internacional. La cuestión jurídica y el planteo de la legitimidad deben convencer a la clase política argentina, y eso a mí me excede. O sea, no es un tema que lo puedo tomar yo, o sea que siempre es posible tomarlo. El problema es un problema de conciencia de la clase política argentina y del pueblo, ¿no? Yo creo que, digamos, para discutir no hay que sacar los argumentos de contexto. En ningún momento yo planteé que por el turismo eso justificaba la deuda externa, es como una simplificación. El argumento que yo di, que es lo que dijo recién Daniel, es que hubo tres elecciones, tres periodos electivos, que se puede tomar en el 89 como una situación de crisis y de no conocimiento de lo que se estaba viniendo, que se votó a favor de ese modelo, pero a partir del 95 y del 99 la sociedad argentina fue muy clara y explícita, votó a favor de un modelo que generaba endeudamiento, tipo de cambio alto, desempleo, pobreza y exclusión, y votaron a favor de eso. O sea, y nosotros tenemos que entender, si queremos hacer política, si somos militantes del campo nacional y popular y queremos transformar la realidad política argentina, tenemos que entender cuáles son los errores y dar esas discusiones, porque el peligro de decir las jubilaciones son $200, ese es el peligro. El peligro es ese, creer que acá lo que tenemos que discutir es en dólares. La economía argentina se discute en pesos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a pensar, porque es parte del colonialismo mental que tenemos como sociedad. Entonces, cuando una sociedad va y vota su eutanasia, como lo hizo en el 95 y como lo hizo en el 99, se estaba suicidando. Los empresarios argentinos que estaban quebrando sus empresas iban y votaban a favor de la convertibilidad y se sentaban con Cavallo y le pedían subsidios. Entonces, ahí hay algún problema. Digo, yo no estoy descubriendo la pólvora, acá hubo intelectuales argentinos de la talla de Jaureche, Calabrino Ortiz, pensadores del campo nacional y popular, que se dieron cuenta de esta problemática intrínseca de la Argentina. Con respecto a la pregunta sobre por qué el gobierno no cuestionó la legitimidad, yo tengo la intuición, digo, no soy el que define esas políticas, pero yo creo que hay que dividir dos cuestiones, la cuestión política y la cuestión práctica. En términos prácticos, lo que se consiguió fue muy importante, porque se liberaron recursos y se permitió que hoy la derecha argentina se horrorice porque el Estado representa casi el 40% de la economía, cuando en el año 2002 era el 20%, se consiguieron un montón de recursos para pagarle a 2 millones de jubilados nuevos, para darle a 2 millones de inmigrantes en la Argentina que eran ilegales hacía 10 años documentos y convertirlos en miembros de esta sociedad, que no eran hasta ese momento, se recuperaron, ahora se le dieron asignación universal a 3 millones y medio de chicos que estaban afuera del sistema y un montón de cosas más. Entonces, me parece que, digamos, en términos prácticos, se consiguieron los mismos objetivos. Desde la política, yo te digo, yo como militante quiero que haya una comisión que discuta la legitimidad de la deuda externa justamente para esto que te decía a vos. Que para mí una sociedad tiene que entender qué es lo que le pasa. Y si no entiende lo que le pasa, está condenada a repetir los mismos errores. Entonces, digamos, si seguimos discutiendo que la jubilación son $200, bueno, tenemos un problema todavía como sociedad. Y si simplificamos las cosas de esa manera, tenemos mucho riesgo de volver a repetir la apreciación cambiaria, el endeudamiento, que es lo que decía antes. Muchas gracias. No, dos cosas. Primero, cuando me refiero a valores en dólares, soy muy obediente, muy riguroso de las pautas que nos ha establecido el gobierno y particularmente el expresidente Néstor Kirchner. Acordémonos que hace pocos meses se desató una situación judicial porque Néstor Kirchner había comprado 2 millones de dólares para adquirir un hotel en Calafate. Y cuando le preguntaron por qué dónde tenía 2 dólares, dijo que tenía un dinero en pesos y para asegurar la operación inmobiliaria había decidido comprar los dólares. Es decir, él se maneja en dólares, yo me manejo en dólares. No quiero aparecer disonante o discordante, ¿no es cierto? Por algo se maneja en dólares, yo lo sigo a él. Simplemente quiero decir lo siguiente, a lo mejor simplemente para tratar de cerrar el problema. Y acá se presentan a veces las cosas de la siguiente manera. Tenemos un gobierno que hace lo que puede, manejó a su manera el problema del canje, el problema de la deuda, trató, no investigó, pero pagó, nosotros al menos una parte. Tenemos algo que no puede ser del todo bueno, pero por lo menos a lo mejor nos acerca un poco a lo que dice el Partido Obrero. Un metro, pero algo nos acerca a lo que dice el Partido Obrero. Si fuera así, el Partido Obrero lo apoyaría, claramente. No entraríamos en una mezquindad, porque no vamos a poner a discutir si alguien nos acerca un metro, 2 metros o 2000 metros. Si le acerca dos metros, tiene que ser considerado y tiene que ser apoyado. No pensamos que sea así. Todo el proceso económico y político de los últimos años fue una cuidadosa operación de reconstrucción de la deuda externa, de salvataje del capital y de costura de los vínculos con el capital financiero. El default del 2001-2002 fue una especie de concurso de acreedores, tolerado por todo el capital financiero internacional, en primer lugar por el FMI. A partir de ahí se ordenó la cola de pago de los acreedores. El primero que cobró fue el fondo. Luego empezaron a cobrar los demás, a pesar de que sus acreencias no valían nada. Y el punto final es este, el nuevo canje y el retorno a los mercados, en los términos en que los mercados quieren que volvamos, que es volver a reciclar la carga usuraria de la deuda. Por eso hay una oposición. La oposición tiene que ver con esto, hay una caracterización. Y la caracterización tampoco es, ¿cómo podemos decir?, tirada de los pelos. En la época que esta gente que se mencionaba acá viajaba a Miami, viajaba a Brasil, y si por un segundo, porque yo coincido con la compañera, pero si por un momento le queremos asignar un lugar de culpabilidad, pongamos la escalera de la culpa, más o menos 50 escalones arriba, al matrimonio Kirchner, que gustoso votó con las dos manos la privatización de YPF para poder cobrar los dólares de la provincia de Santa Cruz que hoy siguen depositados en el exterior. Entonces, digamos dónde estaba cada uno, ¿no es cierto?, en esa época. Entonces, bueno, esta es la caracterización del problema. Finalmente lo que quiero decir es lo siguiente. Con toda franqueza, no estamos discutiendo simplemente un problema de política económica o qué hacer con la deuda, sino el problema de la orientación social de un país y, si se quiere, del mundo en un momento crítico. Acá yo vi en los debates de los compañeros, dice, bueno, si no se paga la deuda, ¿qué pasa? Las represalias, la quinta flota, vienen, nos atacan, se hace lo que se puede. El mundo solo evolucionó progresivamente y fue al desarrollo social cuando las fuerzas más dinámicas, más audaces de la sociedad se enfrentaron con las quintas flotas de toda la historia. no fueran quinta flota, si fueran poderes económicos, esclavismos, monarquías o lo que sea. Esta crisis mundial plantea un problema de fondo. Transformar un régimen social agotado, acabado. Y es necesario poner este problema completamente de relieve. Nosotros, naturalmente, que tenemos todo el respeto por los compañeros que han realizado investigaciones jurídicas por la deuda y todo lo demás, pero tengamos cuidado de tomar a las investigaciones de la deuda simplemente como un peldaño y no como un techo. Porque la verificación del carácter ilegítimo de la deuda solo tiene valor si inmediatamente se plantea una movilización política contra la deuda por su desconocimiento, por su no pago, en el marco de una transformación social del país, que no puede ser otra que colocar la dirección de sus recursos bajo la gestión de los que trabajan. Esto significa una perspectiva socialista, una perspectiva de transformación. Sí, lo digo con toda claridad, sin subterfugios. Dejemos los subterfugios de lado, porque en un momento en que la crisis mundial anula la posibilidad de esos subterfugios, es necesario afrontar esta crisis con una orientación social clara. Me voy a permitir usar el micrófono ya esta vez. Quiero hacer un par de preguntas que tienen que ver con estas cuestiones jurídicas a las que hacían referencia recién. Son dos preguntas. Una de ellas, me voy a servir como introducción, algo que tiene que ver con los universitarios, con la cuestión gremial. Hace unos 10 días, la mayoría de los rectores de las universidades nacionales, acompañados por los secretarios generales de dos de las federaciones, no de la CONAD histórica, y por la FATUN, firmaron una declaración de apoyo al gobierno o al pago de deuda con reserva. Buscando en algunos archivos se encuentra una declaración. Bueno, esta última declaración no es a título institucional del Consejo Interuniversitario Nacional, sino de la mayoría de los rectores, salvo 6, el de la Universidad Nacional del Sur no la firmó. Encuentro una declaración del año 2004 del Consejo Interuniversitario Nacional, como resolución institucional, resuelta por mayoría. Quiero leer esa declaración, el punto quinto, y ahí va mi pregunta. Dice, dadas las circunstancias y condiciones en las que fue contraída la deuda externa argentina y sus efectos sobre la economía y la sociedad, correspondería requerir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos institucionales de esta deuda a la luz de los principios generales del derecho y de los derechos humanos, así como de la teoría de la deuda odiosa y de la responsabilidad de los prestamistas de mala fe. A tal fin sería menester que el Gobierno Nacional realizara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas las gestiones necesarias para habilitar la intervención de esa Corte. Eso es lo que se conoce, por lo que he leído yo en Internet, ¿no? Porque soy un experto como doctrina especie Gil, que está un poco olvidada, o por lo menos no está en... una pregunta es por qué no hacer esto, más allá de que, cierto que no siempre uno confía en que esos resultados puedan ser justos. Y la segunda, en cuanto a la investigación ya hecha del juez Ballesteros y los fallos que hay, sobre si la cuestión es solamente política o no es posible aquellas empresas que está constatado por esa investigación de haber sido cómplices del genocidio, de haberse enriquecido con la dictadura militar, si no se las puede hacer responsables del delito de lesa humanidad y como delito de lesa humanidad imprescriptible, y no puede haber efectos jurídicos sí concretos dentro del país para hacerlas responsables de ese robo que todavía estamos padeciendo. Bueno, el primer punto de las universidades tiene que ver con la doctrina Especie, que fue creada a partir de la tasa de interés en la época de Ronald Reagan y Volcker, que los contratos de deuda pasaron producto, esto es interesante recordarlo, tasas bajas de mediados del 70 a 5 años después, que alrededor del 4, 3, 4, 5%, tasas que se van al 22%, generando una pelota, una bola de nieve imparable de crecimiento de deuda. A partir, ante esa situación, el embajador Peche Gil creó esta doctrina, este planteo, de requerir a la Corte Internacional de La Haya, que tienen que ir vía Naciones Unidas, lo tiene que pedir un Estado, nación, o sea, tiene que ser el conjunto de un país, cómo deben ser tratadas esas refinanciaciones. Porque eso es deuda que la seguimos pagando hasta el día de hoy, es lo que incrementó en forma exponencial la deuda a partir de la década del 80. Ese es un tema. El tema jurídico, vuelvo a decir, porque acá hay un planteo que hace Ramal, sirve como basamento de una nueva política, o sea, para los instrumentos que se tienen. Eso sirve para cuestionar la razón de ser de la oligarquía argentina y la razón de ser de la estructura económica argentina, que es una estructura de producción primaria, productores de sojero y pagadores de deuda externa. Esa es la razón de ser de la economía argentina. Esa es la razón de ser colonial de la economía argentina. Les doy un dato para ver si sirve como... Para no ir tan atrás, en el 2001 se fugaron de la Argentina 30.000 millones de dólares. ¿Quién financió, quién puso esos dólares? El famoso blindaje. ¿De dónde salió el blindaje? De un préstamo en conjunto del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de España y algún otro fondo. ¿Por qué puede haber sido cuestionada la deuda del Fondo Monetario, el pago a la deuda del Fondo Monetario que hizo Kirchner? Porque en el artículo 4 de su Carta Orgánica del Fondo Monetario le prohíbe al fondo prestar a países emergentes para que garanticen la salida del corto plazo. Y esa guita del blindaje, para lo único que sirvió, es para garantizar la salida de corto plazo de los grupos económicos argentinos. Ahora, con las contradicciones que tiene nuestro país, en el 2002 pudimos hacer una comisión investigadora, la famosa investigación Dicola de la Cámara de Diputados, donde se sabe, paso por paso, quiénes son los que jugaron esas divisas, quiénes son las empresas y quiénes son las personas individuales. Doy un caso, las primeras 10 empresas que jugaron 10.000 millones de dólares. Ahí está, claro quién es. Pecón, Repsol, Telecom, Bulgaroni. Esos personajes jugaron solamente en el 2001 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto declararon de ganancia? 2.000 millones de dólares. ¿Qué tendría que haber hecho la FIP a partir de esta investigación? Señores, ¿de dónde sacaron nosotros 8.000 millones de dólares? ¿Para eso quién lo hace? ¿Una clase política? ¿Un Estado? No, o sea, lo que decía acá el compañero, el problema no es Moreno. El problema es que Moreno tendría que tener un ejército, como tenía John Kenneth Galbraith en la década del 30. Ese es el tema. Esos son los grandes desafíos. La Argentina necesita reconstruir un tipo de Estado y un tipo de economía que no lo puede hacer siguiendo estas cosas, y por eso las cuestionamos. Para no irme del tema de la fraudulencia de la deuda, la Argentina aprobó el manejo burdo de cada una de sus colocaciones de deuda. Por ejemplo, un autopréstamo. Está aprobado que los tipos ingresaban depósitos del exterior y lo hacían pasar como deuda y se apoderaron de los seguros de cambio. ¿Quién pagó eso? El pueblo argentino. La devaluación del dólar entre el marzo del 82 y en Austral fueron 50.000%. Ahí está la liquidación de pasivos. Pero lo mismo pasó en el 2001 con la especificación asimétrica. Porque estos grupos que fugaron, por ejemplo, 10.000 millones de dólares, que declararon ganancias 2.000 millones de dólares, aparte fueron beneficiados por la especificación. Y el costo de eso, ¿quién lo pagó? Lo está pagando el pueblo argentino. ¿Cómo lo pagó? Con el nuevo endeudamiento que se generó después de los famosos bonos que se generaron para compensar a los bancos, que es lo que están diciendo ahora. Ahora, ¿para qué sirve cuestionarlo en los tribunales argentinos? Si existe una clase política, si estamos en condiciones de reconstruir un Estado que vaya contra ese sector, porque ahora tenemos que tener una mirada grande del asunto. La oligarquía diversificada que llevó el golpe de Estado en 76 todavía sigue definiendo la política argentina. Y esa oligarquía que fragmentó al sistema político y que hizo posible la cooptación de los grandes partidos nacionales, que ya no existen más, que no inciden en nada en términos concretos para el pueblo argentino, lo que hay es una total captura, esos tipos siguen definiendo la política argentina, hay que mirar la cúpula empresarial. No solo está franjerizada, sino estamos a merced de banqueros, exportadores y petroleros privados. ¿Cuál es el debate hoy? ¿Cómo nos alarmamos cuando Bulgaroni dice en una revista, en un diario, que él está en condiciones de comprar YPF? Un vulgar especulador que capturó, gracias a Martínez Dios, un pedazo de la renta petrolera en el proceso, y hoy el tipo amaba que se va a quedar con YPF. ¿Y la clase política argentina qué dice? O se van a retirar los brasileños, se va a Petrobras, y la va a agarrar a este muchacho Cristóbal López, se va a hacer cargo de la refinería. ¿Qué sé yo? Lo único que habrá destilado Cristóbal López habrá sido agua en el secundario, ¿no? A 100 grados y se evaporaba. No sé, pero ¿cómo puede ser que el diferente está ahí? Estamos en una profunda crisis internacional donde se cayeron todos los versos del liberalismo y nosotros estamos medio distintos a ver qué hacemos. Para eso se necesita reconstruir el movimiento político argentino y una clase política que se anime a tomar los grandes temas, la grande decisión. Bueno, perdón por su lado. No, dos cosas sobre esto. Primero ocurre lo siguiente. Este planteo de la Corte de La Haya, hay que juzgarlo con enorme atención después del fallo de la Corte de La Haya de la semana pasada sobre Bosnia. La Corte Internacional a la cual los rectores le piden su intervención, y forma parte de esta doctrina, benefició a la empresa Bosnia con un privilegio que un juez de paz de un pueblo no daría hacia un ladrón de gallinas. La Corte Internacional de Bosnia dijo lo siguiente: sí, se violó el Tratado del Río Uruguay, sí, ocurrieron un montón de cosas. La disculpa es suficiente satisfacción para Argentina. Es decir, como si te agarran con una billetera y dices, sí, robo, bueno, muy bien, pídale disculpas y retírese. Es decir, ese es el fallo, digamos, esa es la perspectiva que nos plantea la Corte de La Haya. Ahora, yo entiendo, por ejemplo, que alguien me diga, sí, hay que llevar esto a la Corte Internacional de La Haya, pero mientras tanto no paguemos nada, que se suspenda el pago de la deuda y mientras tanto no se paga nada, que es el planteo, por ejemplo, de Peche Gil, ¿no es cierto? Es decir, esa es la doctrina original. Esto que se hace acá es muy cínico. Se toma la doctrina de Peche Gil para un acto de hipocresía política. Es muy feo. Porque los rectores dicen lo siguiente: sí, paguen la deuda con reserva, paguen todo. Lo único que fíjense es que un día de estos, mientras pagan la deuda, mientras arreglan con la banda morga, mientras siguen espiralando, ¿no es cierto?, la crisis de endeudamiento, vayan a ver si se puede investigar. Es cínico. Perdóname, te hago una corrección, no me entendiste. Lo de la Corte Internacional de La Haya es una declaración de los rectores del año 2004. Y aquí se pone en contraposición. Okay. La de hace 10 días. Listo. Y no lo sabía, que estaba. Se olvidaron lo que dijeron hace 4 años y ahora todo. Claro. Está bien. Pero, digamos. Yo lo que quería. Creo que todos los que estamos acá, la gran mayoría, convenimos que el tema de la deuda externa está relacionado con un modelo de dominación de estas partes del mundo. Una forma de salir es interrumpir esas herramientas aplicadas a lo largo del tiempo, o sea, que, porque yo lo que, por lo que he escuchado, hablan de del 2000 en adelante, o bueno, creo que todos convenimos que el modelo neoliberal o liberalismo, como se aplicó en Argentina, comienza bastante tiempo antes. Por poner una fecha, la responsabilidad que tiene Kriger Bacena en las medidas aplicadas cuando era ministro de Economía de Humanidad, creo que están relacionadas con lo que fue Martínez de Hoz, con lo que fue después Domingo Felipe Cavallo, y todos los obsecuentes y obedientes que siguieron. Pero en relación a esa realidad, la posibilidad de cortar o de interrumpir esa línea directa, ese hilo conductor que traían todas las distintas expresiones que nos gobernaron, sean democráticas como de la dictadura, porque convengamos que todos beneficiaron al mismo sector económico, al mismo sector de dominación. Una forma de contrarrestar eso podría llegar a ser lo que está sucediendo, y ojo, no estoy defendiendo a este gobierno porque no pertenezco al espacio de este gobierno, pero lo veo como una herramienta interesante, la posibilidad de cortar con esa dependencia del uso de las herramientas. O sea, tan solo yo recuerdo una entrevista hermosa que hicieron a Fidel Castro en el 82, donde él demostraba, con la sabiduría proverbial que tiene, cómo la deuda latinoamericana era impagable. Que el problema estaba en que eso era usado como una herramienta de dominación para la aplicación de políticas, que es lo que vivimos todos. O sea, yo soy laburante, yo soy cuentapropista, y eso lo hemos vivido en carne propia la gran mayoría de los que estamos aquí, sobre todo aquellos que dependen de un sueldo. Entonces, la posibilidad de contrarrestar eso no se puede reforzar en el proceso de acumulación, con el proceso de acumulación de reservas, y una forma de incrementar esa acumulación de reservas que nos permita ese colchón, como explicaba, que creo Ramal, que patrocinaba Redrado. Bueno, tengo entendido, o sea, no me da para discutirlo un economista, pero tengo entendido que no es que lo patrocinaba Redrado, o sea, él adoptó políticamente eso con una conveniencia muy circunstancial. Pero voy a la posibilidad de aumentar esas reservas. No está relacionado, íntimamente relacionado, con la apropiación o el derecho que tiene el Estado de la apropiación de la renta extraordinaria. O sea, el compañero de Proyecto Sur utilizó el ejemplo de la renta petrolera en el caso de Chávez. Bueno, acá concretamente, en estos tiempos, un gran elemento que aporta la renta, que posee renta extraordinaria, no digo ganancia, renta extraordinaria, es el sector sojero. Ya vimos todo lo que pasó cuando el Estado intentó hacer una toma de esa renta extraordinaria. Las fuerzas políticas están de acuerdo en apoyar, ya sabemos que algunas fuerzas no estuvieron de acuerdo y quedó bien explicitado eso. Las fuerzas políticas están de acuerdo de apoyar un proceso de captación de la renta extraordinaria, y entonces exigirle al mismo gobierno como sea el tema de la minería. Pues es una vergüenza que la explotación minera como se está desarrollando en la Argentina. Pues esos dos sectores. Y el de la petrolera, tengo entendido que también puede llegar a ser, puede aportar algunos elementos interesantes, aunque ya aporta una gran parte con el sector de retenciones. Eso nomás. Bueno, hago un comentario en respuesta a lo que decía el compañero. Primero, me parece que una parte fundamental, un hecho fundamental para que no se vuelva a repetir, es, como decíamos, y me parece que coincidimos acá, la investigación de la deuda y dejar en claro quiénes fueron los responsables y que cada uno de ellos esté preso. Porque, como bien decía, no es que Alzogaray llegó en los 90 al gobierno, no es que Cavallo era la primera que estaba, sino que cada uno de estos personajes de la vida política argentina fueron y entraron de la gestión pública, salieron y entraron constantemente, impunemente. Entonces, me parece que si ahora no están hoy en Estado, también es nuestro deber hacer una investigación que permita que no vuelvan a estar más. Por un lado, eso. Por otro lado, sobre lo que decías de las reservas, claramente las reservas juegan un rol muy importante para hacer que, si hay necesidades muy fuertes de divisas, ya sea para fuga de capitales o para cualquier otro tema, o hay una caída del comercio exterior que hace peligrar las exportaciones argentinas, o cualquiera de acontecimiento de ese estilo, al tener muchas reservas uno puede cubrirse y evitar una crisis financiera, una crisis cambiaria. Pero además de eso, no solo hay que tener cubierto para cuando venga la próxima fuga de capitales, sino hay que ver cómo evitarlo. Y hay distintas medidas para evitar la entrada de capitales especulativos al país. En algún momento se aplicó, después se lo volvió a sacar. Hay distintas medidas que se pueden tomar para evitar que haya una compra masiva de dólares, incluso de los sectores que se mencionaban, del sector petrolero, por ejemplo, y minero, tienen permiso para directamente no entrar al país los dólares que gana por las exportaciones, sino directamente dejarlas en extranjero. En ese sentido, son legislaciones mineras, petroleras que hay que revisar, pero tengamos claro que es un desafío político fuertísimo, porque no es solo cambiar una ley, sino además, por derecho constitucional, en la Constitución se modificó y los recursos del subsuelo, los recursos de la minería y del petrolero, están en manos de las provincias. Con lo cual, cambiar eso y que vuelva a manos del Estado Nacional, para que el Estado Nacional tenga poder de negociación con las grandes multinacionales y pueda crear empresas estatales que se apropien de esa renta extraordinaria y que decida en qué caso hay que explotar la minería y en qué caso no, porque son más los problemas ambientales que genera que los recursos económicos que entrega. Para hacer eso hay que construir una conciencia, construir movimientos, construir militancia que permitan dar esa batalla, que hoy, digamos, no queda claro que las provincias, los distintos gobernadores, ya sean del PJ o del radicalismo, estén dispuestos a cambiar esa política, que además, como se decía antes, beneficia a más de uno, que muchos gobernadores sostienen sus provincias lucrando con la entrega de la renta minera, de la renta petrolera a grandes transnacionales. No solo los gobernadores, ni siquiera las fuerzas políticas que son de la oposición están dispuestas a hacer una cosa de eso. Si no, veamos lo que pasó con el tema de 125. Bueno, yo, en mi caso, yo pertenezco al Encuentro por la Democracia y la Equidad, y nosotros, cuando se debatía la 125, la instauración de las restricciones móviles, nosotros estábamos de acuerdo y la fuerza estaba en la Plaza de Mayo defendiéndola, porque creíamos que era una medida que avanzaba en la captación de la renta extraordinaria. En todo caso, no me siento aludido, digamos, en todo caso yo estaba en la plaza ese día. Hay que hablar con las fuerzas políticas que instauran, tienen un discurso, pero después en el momento donde se toman esas medidas no están, digamos, sosteniendo esos avances. Me perdonen, si me perdonen, volvemos al tema de la deuda externa. Pues me tomo la libertad de volver a la deuda externa. Tal vez sea dentro del recinto el más viejo, por lo tanto tengo recuerdos mucho más parecidos. Cuando terminó la guerra 39-45, a la Argentina le quedaba una creencia muy importante que fue declarada inconvertible por Estados Unidos e Inglaterra. No obstante, en el periodo en que la deuda no había sido cancelada, Inglaterra devaluó, la deuda estaba fijada en libras y Inglaterra devaluó la libra mucho. Yo no recuerdo ahora cuánto ni lo tenía preparado. El caso de la Argentina, que no paga una parte de su deuda externa, no está separado de un acto de hecho semejante a que ahora. Ellos lo aplicaron porque tenían poder para hacerlo, y quien se le resistía a Inglaterra y Estados Unidos cuando terminó la guerra. Esa es mi visión, no sé si estoy equivocado. En la situación actual, la Argentina tiene una situación de poder equivalente o proporcionada a la que tenían en esa época los dos triunfadores de la guerra, como para decir que no va a pagar la deuda externa y sustraerse de las consecuencias. Esa es la pregunta. No, yo creo que la discusión uno, si uno se posiciona en el año 2002, creo que muchos de los que estamos acá no negaríamos la posibilidad de todo lo que se ha avanzado. Digamos, obviamente las restricciones para enfrentar los poderes fácticos se las pone uno mismo, pero tampoco uno puede ser un loco. Yo recuerdo que en algún momento con el tema petrolero, se Pino Solana fue a visitar a Kirchner, en ese momento presidente, y Kirchner le dijo, bueno, si vos me juntás 100.000 personas en Plaza de Mayo, yo estatizo YPF y me peleo, en ese momento, en el año 2004, el único aliado internacional que tenía Argentina era España, que era el propietario de YPF. Bueno, las 100.000 personas no aparecieron, y me parece que con el tema de la deuda, en términos políticos, se demostró hace cuánto fue, tres o cuatro semanas atrás, un acto bastante pobre en la Plaza de los Dos Congresos, respaldando esta postura del no pago de la deuda externa. Yo creo que, además, digamos, uno tiene que ser pragmático. O sea, si uno consigue lo mismo, negociando fuerte, digamos, ¿para qué enredarse en estos problemas, ¿no? Esa es mi posición y por eso, digamos, participo políticamente y defiendo lo que defiendo. Rápido, nosotros planteamos que para un conjunto de medidas que hay que tomar a partir de la cesación de pagos. El problema es que hay un pedazo de la deuda que es de los jubilados, un pedazo de la deuda que son proveedores. El instrumento para separar entre lo que vendría a ser tipo de acreedores y tipo de bono es un censo obligatorio de acreedores. Así que los tipos tengan que justificar la supuesta creencia. Y ahí vos terminás de pulverizar el problema de la deuda externa argentina. No es eso solo, lo que toma es un conjunto de medidas, pero vos de esa forma sabes, por una cosa, solo la deuda de los jubilados, la deuda intraestado, y otra cosa es un fondo buitre. El fondo buitre se apodera, digamos, compra el bono en el momento donde no vale nada y va a juicio. Y como dicen los informes del Fondo Monetario, son mecanismos de especulación, le generan beneficio de un 300%, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que hablábamos antes. La deuda que ahora se va a canjear la compraron alrededor del 20% de su valor. El gobierno de arranque les reconoce el 50%. Como negocio financiero es un negocio, si pueden hacerlo, háganlo. O sea, pero es una estafa, digamos. No salimos de ahí. El problema es que todo este tipo de reestructuraciones, lo que hace es inflar nuevamente la deuda. No nos saca ese problema. Y ese tipo de reestructuraciones nos impide hacer la política económica que estuvimos discutiendo. Conclusión, la deuda externa argentina, que sirvió para quebrar un modelo de industrialización e imponerle un tipo de política a la Argentina, debe ser el punto inicial para revertir una política. Porque ahí está el principal condicionante. Hola. ¿Podemos dejar de pagar y enfrentar a los que tienen? Más que nunca. Más que nunca. Yo... Perdón. Yo quería intervenir recién un segundito. Sí, dos cosas. Para arriba no mira, entonces, con respecto a lo que dijo el señor, que quisiera hacer, pedirte una opinión personal. En el caso de que Grecia no pague la deuda y que Argentina no pague la deuda, cuando se acabe la crisis mundial y ellos vengan a reclamar la deuda, vamos a estar en las mismas condiciones, porque a nosotros nos van a seguir reclamando esa deuda, que hoy llevemos a la Haya, llevemos a donde la llevemos. No la paguemos, bárbaro, muchos apoyaríamos no pagar esa deuda. Pero vos, personalmente, que lo nombraste hoy, ese tema de Grecia, ¿crees que vamos a estar... en forma, o sea, el mercado europeo va a apoyar a Grecia en una situación igual de no pago de deuda, o sea, yo sinceramente no la quiero pagar a la deuda igual que muchos, soy un convencido que este gobierno ha hecho mucho y que le faltaría mucho, soy un convencido, pero ante una situación igual, que fue lo que dijo el caballero hace un rato, ante una situación igual te pido un análisis personal de si vamos a estar en las mismas condiciones o vamos a seguir como nos pasó en el 2001, en el megacárcel, en todas las situaciones anteriores. No, dos cosas que un poquito tienen que ver con lo anterior. Sobre el problema de la investigación de la deuda y el carácter delictivo, yo creo que es importante que veamos la siguiente cuestión. Tenemos que tratar de no diluir este problema en una cuestión de delito privado, es decir, de simplemente actos ilícitos entre funcionarios, porque se diluye el carácter político de la cuestión de la deuda. Acá hay un ilícito que tiene como responsable a un régimen social. El Estado, todos los recursos del Estado, su Congreso, sus jueces, sus gobiernos, actuaron en forma sistemática para el desarrollo de la hipoteca de la deuda. Entonces, colocar en el banquillo de los acusados a alguien es colocar en el banquillo de los acusados a ese régimen político, a esa organización social, y a partir de eso tomar las medidas del caso, que no es simplemente la condena a una persona, sino que es la sustitución del régimen social que contrajo la deuda. Este es un problema que naturalmente tiene que ver luego con la pregunta que acá hacía el señor. Y hace algunas semanas, debatiendo justamente este problema de las movilizaciones de la deuda, en una reunión que se hizo en el Congreso, donde se debatió este problema de las consignas con las cuales había que hacer una marcha, bueno, tuvimos un debate con los compañeros del Proyecto Sur sobre este problema del no pago de la deuda. Nosotros queríamos insistir en el punto del no pago, y los compañeros colocaban en acento la cuestión de la investigación. En ese debate, estaba en una reunión, estaba Lozano, que planteó lo siguiente. Dijo, bueno, para no pagar tenemos que estar en el poder, no podemos plantear todavía el no pago. Y debatiendo con él le decíamos lo siguiente: hay que invertir el problema. Para llegar al poder hay que plantear el no pago. Ninguna fuerza política transformadora, ningún planteo transformador puede capturar el poder político, llevar adelante una transformación, si no plantea con claridad sus objetivos. Acá lo que tenemos es un conjunto de fuerzas que escudan su subordinación al capital financiero, justificándose en la supuesta pasividad de un pueblo al que ellos no convocan a no pagar la deuda. ¿Por qué no llamó Kirchner a la marcha de 100.000 personas para no pagar la deuda? Entonces, se paga la deuda, se cierra acuerdo con el Banco Morgan, se hace esto, se hace lo otro, y se justifica esto en un pueblo al que no se convoca al no pago, que supuestamente no querría el no pago. No, no es así. Ninguna transformación social puede arrancar si sus objetivos no son planteados en forma abierta. No lo va a hacer este gobierno. Hay que desenvolver una oposición a este gobierno, desde el campo de los trabajadores, desde el campo de la izquierda, que plantee con claridad los objetivos de transformación social y desarrolle sobre esa base las premisas que permitan en un momento asumir las tareas que realmente tenemos planteadas, porque vamos a ir al no pago, realmente vamos a ir a la cuestión del no pago, pero no tenemos que hacernos las condiciones lamentables a las cuales nos colocaron los gobiernos que le endosaron la hipoteca del no pago a los que trabajan, ¿no? Hola. No, pero está... Un segundito, perdón. Hace 3 horas que quiero entrar hoy. ¿Y yo? Me parece que estaba antes que vos. ¿Estás? Bueno. Me parece. No, no vamos a pelear, a ver quién interviene. Yo te vi con el micrófono, pero... Igual. Dale. Buenas noches, yo les quiero pedir disculpas porque no les voy a hacer ninguna pregunta, sino un comentario muy breve con respecto a varias cosas que escuchamos esta noche y que tienen que ver con el discurso este kirchnerista o alrededor de la gente que está en el gobierno, de la imposibilidad, no se puede más, se puede solo hasta acá, que lo he escuchado en varias ocasiones últimamente que no vale la pena mencionar. Yo considero que digamos, Por ejemplo, hay un montón de cosas que están bien objetivamente que hace el gobierno, como por ejemplo los juicios a los genocidas. Ahora, si digamos, acaba una represión brutal justamente para empezar con este saqueo, el del último periodo, ¿no? Me refiero. Y yo castigo una cosa y no castigo la otra, estoy haciendo las cosas por la mitad. Entonces, lo que me parece que está claro es que hay un montón de quejas de la sociedad, no da para más, no se puede, cuando el gobierno no ha tomado ninguna medida para que haya un cambio social, cultural, que digamos, para estar en mejores condiciones para empezar un proceso de emancipación. Entonces, digo, esos argumentos parecen, digamos, una burla, porque no hay ninguna medida en el orden de lo cultural, de lo educativo, de la dignidad de las personas que nos hubiera llevado a una mejor situación, si el problema es la debilidad del pueblo, como se dijo tantas veces acá, cosa que yo no comparto. Bueno, mi intervención iba un poco en la línea de la compañera también. ¿Teorema de la imposibilidad? ¿Cómo? Bueno, nosotros, digamos... No, pero déjame, disculpame, para complementar, porque así no lo hacemos largo. Digamos, como planteabas recién, que como a nadie le llevó 100.000 personas al kirchnerismo a la plaza, no pudo ponerse al frente de la estatización de las petroleras y demás, realmente es una burla, digamos. Porque, ¿qué pasa? Obviamente el oficialismo no quiere movilizar a nadie para algunos temas. Para la ley de medios sí se propone movilizar desde canales de televisión, perdón, programas de televisión como 678, Facebook y todo aparato que tenga a disposición para defender algo que lo coloca frente al enemigo que es Clarín. Ahora, cuando se trata de oponerse al capital financiero y demás, ahí no, eso, perdón, contradicción principal y contradicción ahí general. Ahí no se propone, digamos, de ninguna manera movilizar. O sea, entonces, ¿qué pasa? Hay una clase política, hoy como ley de Proyecto Sur decía que hay un problema de que no hay políticos capacitados. Sí hay políticos capacitados. Capacitados para sentarse sistemáticamente a las mesas, a las grandes mesas internacionales, a negociar en qué condiciones entregamos el patrimonio nacional, digamos. Entonces sí están muy capacitados, pero para eso. Digamos, el tema es al servicio de quién se pone la riqueza nacional, digamos. Porque, a ver, ¿de qué manera le explicamos a los docentes universitarios que reciben una oferta salarial miserable por parte del gobierno? A la población en general que se maneja con un sistema de transporte público totalmente desmantelado, jubilaciones que no alcanza la canasta básica y demás. ¿De qué forma le explicamos que hay un superávit que permite pagar con eso la deuda, pero ese superávit no se pone a disposición de solucionar esos problemas, digamos? En ese caso no va a valer ni 678 ni ningún otro programa, creo yo, para poder explicarle realmente a la población de qué manera se colocan al servicio de determinados intereses, ¿no? Bueno, digamos, más allá de la catarata de críticas que acabo de escuchar, que me parecen totalmente válidas porque el debate democrático sirve para esto, digamos, yo voy a plantear lo que yo entiendo, digamos, uno cuando da una primero, digamos, entendiendo cuál es el problema del desarrollo, volviendo al principio de la charla. Nosotros entendemos que un sector muy importante de economistas, ahí ya no estoy hablando del gobierno, sino de una asociación donde Andrés también es parte de esa asociación de economistas, entendemos que el tema está invertido, que el problema de la deuda tiene que ver con, digamos, es el resultado de una política estructural de la economía argentina que tiene que ver cómo nos insertamos al mundo y la restricción externa. Entonces vuelvo a repetirlo porque para mí eso es lo central en esta problemática. Y cuando uno cambia la lógica de inserción de la economía, cambiando el precio principal de ese tipo de cambio, empiezan a aparecer un montón de cuestiones, como por ejemplo que necesita intervenir en la renta extraordinaria de la producción agropecuaria, porque es lo que determina los salarios de los trabajadores, y necesita que los trabajadores reactiven las paritarias para negociar salarios, porque tienen que ajustar sus salarios a las nuevas condiciones del mercado de trabajo, y necesita tener un sistema de jubilaciones y pensiones que sea solidario para sostener a toda la clase pasiva y que no siga quedando gente afuera, y todas esas cosas son las que se van avanzando, y obviamente cuando uno va avanzando va encontrando problemas o enemigos frente a esas situaciones que son centrales y otros que no lo son tanto. Por ejemplo, con el tema petrolero uno podría decir sería excelente, porque digamos, yo reconozco que hay un problema con la estrategia petrolera argentina, sería excelente poder tener una gran empresa nacional, y se han hecho algunos avances creando Enarsa, que es una empresa que está desfinanciada y que se podría hacer mucho más consistente y mucho más sólida, pero no se ha avanzado por algún problema de gestión o por algún problema que me supere que tendríamos que plantear dentro de la agenda. Ahora, lo que yo no puedo desligar es que la renta petrolera hoy en la Argentina está fijada en $45. O sea, cuando supera los $45, todo lo que va arriba de $45 va para el Estado. Y si no, fíjense cuáles son las resoluciones. En la cuestión minera está lo que dice Andrés, pero también estamos discutiendo una renta de $3 billion, que es la renta minera, pero estamos discutiendo con 24 senadores. Hoy, en el Senado, el oficialismo cuenta con 32 propios. Entonces, 24 senadores en contra, de los cuales algunos son del propio partido del oficialismo, es complicado justamente porque hay una reforma constitucional que dice que el subsuelo es igual. Y ahora pues vayamos a la contradicción central, que es de donde surge esta dinámica de acumulación económica que fue exitosa durante 7 años, que resistió una de las peores crisis financieras internacionales sin destruir empleo, sin crear nuevos pobres. Veamos de dónde surge, por ejemplo, la renta agropecuaria. ¿Qué nos encontramos ahí? Que el gobierno decide dar una pelea y decide convocar a los sectores populares y trata de organizarlos en el marco de lo que puede para dar esa pelea que considera que es central y que yo, desde mi participación política, considero también que es central. Me parece que la discusión sobre la 125 fue una discusión central y algunos sectores se escondieron, porque la discusión con un actor político de la historia argentina, vos recién lo nombraste, la oligarquía diversificada, ese es el actor con el que había que discutir y con el que discutimos poder y perdimos. Perdió la sociedad argentina, no perdió el kirchnerismo, perdió la sociedad argentina. Y en esta ciudad se vio bien claro también, porque hubo un proceso de movilización muy fuerte de los sectores reaccionarios. Ustedes lo conocen, esta es una ciudad que tiene un puerto militar, que tiene sectores agropecuarios muy poderosos, tradicionales. ¿Y quiénes son los que ganaron esa pelea en esta ciudad? ¿Quiénes son los que ganaron? Bueno, algunos compañeros, supuestamente, del campo nacional y popular, no nos pudieron acompañar en esa pelea. Esos mismos compañeros después entienden, porque también nos acompañaron en la pelea, en la discusión con el grupo Clarín, que la discusión por una ley de medios democrática es una discusión central, porque no se puede seguir avanzando. Gran parte de la derrota de la 125 yo la entiendo como no tener una política, no haber tenido una política de medios inteligente. Y entonces uno podría decir inmediatamente, como dicen los que se dedican a sentarse y pretender maravillas y a criticar, pero que no construyen la transformación real, podría decir, bueno, pero ¿y por qué el gobierno entonces le dio la fusión a Clarín en el año 2007? Bueno, al final uno termina discutiendo punto por punto en vez de ver el proceso general, porque en el año 2007 el gobierno le da la fusión, porque estaba discutiendo las elecciones del año 2007, pero en el año 2008, cuando asume Cristina, ¿qué es lo primero que recibe Cristina cuando asume? Una tapa de Clarín con Antonini Wilson haciendo declaraciones en Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Porque Clarín y la Embajada de Estados Unidos tenían intereses con la televisión digital y el gobierno ya había decidido tener la norma japonesa. Entonces, la fusión de Cablevisión con Multicanal era una payasada. Yo digo, pero claro, para discutir esto necesito 50 horas y necesito que... O lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo cada uno personal de investigar qué es lo que está en discusión, de tener una caracterización. El gobierno yo creo que la tiene, nosotros tenemos una caracterización política como espacio político, y en función de eso actuamos. Si hay una caracterización alternativa, discutimos con la caracterización alternativa, pero digo, si esa caracterización te termina llevando con la sociedad rural a la plaza de los españoles en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario, abrazarte con los sectores de la oligarquía tradicional terrateniente argentina, bueno, digo, no vamos a poder confluir nunca en esa caracterización. Perdón. Y el gremio tampoco. Yo invité al gremio a salir a la calle por la 125 a los 3 días de la reunión de los cortes, y el gremio, se hizo bolsa. No decimos los boludos. Mire, un tema, ¿no? Porque tres renglones. Voy a poner brevedad porque son... Porque la próxima puede ser sobre el sector agrario y por dónde empezar a desarmar el sector agrario. Y el control del comercio exterior es central. Y es una de las cosas que se evitaron en la discusión de la 125 con la denuncia que efectuamos de la estafa en un momento de $1.250 millones que estaban haciendo los exportadores que formaban parte del bloque de poder. Pero miren, estos temas deberían ser no para competir entre nosotros. La Argentina, desde el 2000, uno, gracias a la movilización del pueblo argentino, se está desgranando lo que fue sobre el sistema de poder en los últimos 20, 30 años. ¿Por qué planteo esto? Porque lo que pasa es eso en el fondo. ¿Qué pasa en el 2007? La alianza de poder que hizo posible el 2003 en adelante, el kirchnerismo, la alianza con los grandes, se empezó a desgranar, producto que las rentas se iban achicando. Desmitifiquemos la 125, compañeros. Eso se negoció con Grego, con Patel y con Cresud, con los dueños de Cresud, con Einstein. ¿Por qué? Porque venía el aumento al pago de subsidios al sector energético y de transporte y aumento de los pagos de deuda, y no tenía los recursos necesarios para hacerlo. Entonces una forma de obtenerlo fácil era vía retenciones, no era para reindustrializar a Argentina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa suba de las retenciones le disparó un conflicto que no se lo esperaban, porque lo negociaban como venían negociando todo. El precio de la carne lo negociaban con Coto, el precio de algún insumo lo negociaban directamente con el dueño de Aluar, con el dueño de Techín, y esa alianza que fue posible, producto de la gran devaluación, de la gran transferencia de ingresos de los trabajadores hacia estos sectores y de los precios internacionales, se empezó a desgranar. Te voy a decir una cosa, el primer partido, porque eso tuve yo, que planteó por las retenciones segmentadas fue Proyecto Sur. ¿Y saben con quién lo arreglé? Con mi compañero de la Secretaría de Agricultura del Gobierno y con miembros y con ciertos sectores de los productores. Si van a internet van a ver que el primer partido, la primera semana que se planteó eso fuimos nosotros. Y aparte de eso le sumamos la denuncia por el fraude de las exportadoras. Ese fue el planteo nuestro. Aparte lo hice yo, a mí que lo hizo Pina Solana Chorvis. ¿Qué fue eso? Esa fue la posición del gobierno 3 meses después, cuando ya la base social que lo había apoyado al gobierno se la había ido de las manos. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Es para que compitamos, para que nos saquemos entre nosotros. No. La Argentina se está desgranando, un sistema de poder se está desgranando y necesita un núcleo dirigencial, organizaciones políticas que se atreven a dar las grandes discusiones. Entre ellas, ¿qué hacer con el sector agropecuario argentino? ¿Qué hacer con los 300.000 hectáreas de Cresud, con las 250.000 de Grupo Patel, con el control del comercio exterior que tiene las transnacionales en ciertos sectores del Oriente? Ese es el asunto. ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Si este gobierno lo quiere hacer, nos encuadramos con este gobierno. Y si no, preparemos un núcleo de dirigencial, una generación que se anima a hacer las grandes transformaciones que hay que hacer. Ese es el tema. Todo el mundo es un cacareo de gallina, muchachos. Todas esas discusiones menores no sirven para nada. Así que bueno, termino con esto. No, arrancando con el problema que planteó allá el compañero sobre el derecho a formar reservas y a grabar, ¿no es cierto?, las rentas extraordinarias. Desde luego que ese derecho existe, pero el problema de las reservas no es un problema de acumulación o de colchón, sino de orientación social. El que quiere acumular reservas para pagar la deuda externa no debe ser apoyado. Naturalmente tampoco aquel que le regatea la renta sojera al gobierno para continuar desarrollando su expansión. Por eso el Partido Obrero rechazó a los dos bandos que se colocaron en pugna y no concurrió como otra izquierda a la sociedad rural, no sé, o a otros lugares. Ahora, nuevamente acá se vuelve a plantear el siguiente problema. ¿Dónde está el gobierno parado en este punto? Renta minera, renta petrolera. Hay una posición buena pero insuficiente. Acá se señaló en el tema de la minería y en el tema petrolero también el problema de la codicia de las administraciones provinciales. Pero la codicia es compartida por el grupo gobernante nacional. No nos podemos olvidar que la empresa Formicruz, que explota la minería contaminante a cielo abierto en la provincia de Santa Cruz, es una sociedad del estado de Santa Cruz, dije Santa Cruz, con la Barrick Gold. En esa misma provincia de Santa Cruz, su legislatura, mayoritariamente kirchnerista, hace 15 días prorrogó los contratos petroleros hasta el año 2027. En una ley que una legisladora opositora, que no es del Partido Obrero, que es de una corriente llamada Encuentro Ciudadano, bautizó como la ley Repsol. Podríamos quedarnos ahora discutiendo, pero tenemos que terminar. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, en especial a los panelistas que animaron a venir.